No odias los lunes. Odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes. Que no te distraigan. Tercera temporada. Más envalentonadas que nunca. Para terminar la semana con más dudas que certezas, ahora envalentonadas. Viernes. Siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. El trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir. Cada vez que me despierto. Dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Y el congreso piensa que estoy. Buen día y bienvenidos a esta gran mentira que hemos llamado viernes, pero que, como ya sabemos, es igualita a la del lunes, solo que un poco más divertida. Tercera temporada de Envalentonadas, más envalentonada que nunca, chiques. Y como este es un programa en tono de Valen, por supuesto que le voy a dar la bienvenida y los buenos días a mi amada compañera Valentina Machado. Buen día, ¿qué decís, Valela Salvia? ¿Cómo andás? Acá, muy bien. Con esta cortina no se puede estar de otra forma. Es imponente, ¿no? Siempre para arriba. Bueno, viernes 23 de abril del año 2021. ¿Se te patinó? Ya arranqué en una, porque además todo en mi mente pensaba, le voy a mandar un beso a las compañeras de La Persiana que están afuera mientras quería decir 2021. Y en realidad más que un beso, porque ya las escucharon recién, es extender las felicitaciones de La Persiana, que también somos parte nosotras de La Persiana, hay que decirlo. Obvio, porque no. En todos los kioscos, chiques. Porque es un programa colectivo de Radio Pedal, entonces más allá de los y las compas que vemos ahí sosteniendo con su voz y su cuerpo, habemos muchos por ahí atrás laburando. Pero bueno, así que extendido este saludo, estas felicitaciones, que es la segunda semana de La Persiana, un éxito rotundo y total de este colectivo que es Radio Pedal. Sí, una maravilla La Persiana. Hoy además estreno de columna de Mari y Fanny. Y vamos, además, porque nos han solicitado este saludo y se ha hecho presente, saludar a la compa Vale Amaro, que acaba de llegar y que hizo posible que también sucediera el programa del día de hoy, porque se quedó cuidando a Pierito. Exactamente, porque así como te producimos, te salimos, claro, al aire, te hacemos la gráfica, te hacemos la artística, te sostenemos la vida también. De eso hablamos cuando decimos que esto es colectivo, chiques. Te lo hacemos todo. Así que bueno, La Persiana es un programa que es puntual, hermoso. Empieza a las 8, termina a las 9. No así envalentonadas, que como ustedes ya saben, no creemos en el tiempo. Tenemos como una cosa ahí, si Dios y el tiempo son lo mismo. Nos cuesta un poco. Así que ustedes saben cuándo empieza, que es ahora en este momento. Lo que no tenemos muy claro es cuándo termina. Este mundo que he conocido, el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Y le damos también la bienvenida, los buenos días, las felicitaciones, los besos y los abrazos a nuestra querida, estimada, amada compañera, la única no Valentina de este programa, Lucía R. Novelino. Muy, pero muy buenos días. Acá desde temprano, desde el 2015, estamos acá sentados. Buenos días, qué alegría, chiquilinas, qué alegría. Buenos días a la operadora estrella de Radio Pedal, entonces. Me puse nerviosa con eso de la operadora estrella y demoré ahí en subir la cortina. No me hagan tantos halagos a esta hora de la mañana. Bueno, pero si así como nosotras, ustedes también le quieren hacer halagos a Lucía de Renovelino, saben que esto no es unilateral y que se pueden comunicar con nosotras y que además de todo lo que nosotras decimos, ustedes también nos pueden decir cosas porque tenemos redes sociales. Así que a continuación se las vamos a contar. Tenemos un mail que Sofía Umbre pone caras y me da gracia porque es todo hermoso cuando hay gente en la radio. Tan en ya una. No son solitarias las mañanas. Nos pueden escribir a envalentonadasradiopedal@gmail.com. Ahí nos mandan adjuntos todas esas cosas que se hacen, que hace la gente grande por mail. Y si son más de nosotros, nos pueden escribir a las redes sociales. Son Facebook, Instagram y Twitter. En Facebook nos buscan como Envalentonadas Radio Pedal y en Instagram y Twitter solo Envalentonadas. Si querés, además, comunicarte con este proyecto colectivo que es Radio Pedal, también lo podés hacer por las redes virtuales de este espacio que sostenemos con tanto amor y trabajo, este colectivo horizontal y cooperativo del que formamos parte con mucho orgullo, alegría y resistencia. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter, todo es Pedal UI. Nada, si sos mayor y querés mandar un correo electrónico, porque así es como se dice, no se dice mail, es verdad. También lo podés hacer y el mail es pedal.uy@gmail.com. Exacto. Además, si entras en la web, que nos imaginamos que estás en este momento, quizás estás en Radio Garden, quizás estás en Radio UY, estamos juntos igual, más allá de la plataforma por la que estás, pero en www.radiopedal.uy podés hacer cosas hermosas como leer notas, mirar fotogalerías, audiovisuales y apoyarnos. Si crees que vale la pena, si te gusta este proyecto, podés apoyarnos y podés suscribirte. Desde el colectivo Pedal, nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. Bueno, muy bien, ahí escuchaban la invitación hermosa, con la voz hermosa de Paula Melgar, que vamos a mandarle un beso, aprovechamos, no sabemos si está escuchando, pero no importa. Bueno, se pueden suscribir a Radio Pedal, y además, Radio Pedal no está sola en todo lo que es habitar, ¿verdad? Tenemos una casa hermosa que se llama Casa en el Aire, que compartimos con un montón de otros colectivos, y que esa es nuestra red social favorita, como les decimos siempre. Están todos invitados. Bueno, ahora por cuestiones ble, la invitación por ahí es un cacho más acotada o no nos encuentran siempre acá, pero estamos en San Salvador 1510. Tenemos una notición súper lindo, una novedad, por la cual también se pueden arrimar a la radio si les daba cosita venir a tocar el timbre, porque ay, qué vergüenza, no conozco a nadie, no sé qué. Bueno, a partir del jueves 6 de mayo, de 16:30 a 19 horas, vamos a tener un puesto de verduras orgánicas acá en Casa en el Aire, que es un puesto de la Cooperativa Agraria Agroecología del Sur. La idea de este puesto es poner en funcionamiento un sistema de distribución de alimentos con justicia agroalimentaria. Esta cooperativa también está en la Feria Orgánica del Parque Rodó, que ya la conocerán. Y si no, no se banca la manija, espera hasta el domingo, pueden pasar los jueves en la tarde a partir del 6 de mayo por San Salvador 1510, pegarse las verduras, conocen Casa en el Aire, conocen Radio Pedal. Yo te digo que es un éxito este plan. Sí, les esperamos acá. Para consumir, además, una alimentación saludable, ¿verdad? Sin agrotóxicos. Cierra por todos lados. De alguna manera. Así que, bueno, síganos también en @casa.enelaire para conocer este espacio compartido donde trabaja el Mercado Popular de Subsistencia, Jóvenes por la Memoria, la Cooperativa Subte, el Colectivo Catalejo, Les Boñates, Radio Pedal. Es una algarabía de tapabocas este lugar. Colectivo, el Taller El Ojito también. El Taller El Ojito, exactamente. Así que bueno, si quieren arrimarse por ahí, bichar en qué andamos, siempre estamos dispuestos a darles una respuesta, un abrazo y una bienvenida con puñito, si así lo deciden. Dicho todo esto, todas las invitaciones, todas las vías de comunicación, toda la presentación. Maravilla. Vamos a arrancar con un temazo de El Señor Louta y venimos con el tema del día. No tengo otra manera de pensar. No tengo otra manera de pensar. Ya fue. Ah, ya sé. No tengo otra manera de pensar. No tengo otra manera de pensar. Escuchando esta canción del señor Jaime Louta, porque tiro ese dato porque me encanta que se llame Jaime. Imponente, yo me acabo de enterar. Les contamos entonces que el tema del día de hoy, si es que han estado absolutamente out, que en este momento es dudosísimo que no hayan estado mirando el celu, la verdad, el tema del día de hoy en Envalentonadas es teletrabajo, chiques. Exactamente, qué tema, qué temón, qué temazo, ¿no? Qué temunún. Bueno, en La Sartén por el Mango vamos a tener un informe sobre un webinar que a mí, yo se los voy a confesar, la palabra webinar me vuelve un poco loca. Hace una semana está llorando. Les estoy diciendo, cambiemos esta palabra, digamos, congreso virtual, ¿cómo habría que llamarle? Aparte, ¿es webinar o webinar? Webinar. Oh. Ah. Es con G, ¿no? Webinar. No, pará, pero ¿qué sería, en serio? ¿Congreso virtual? Sí, un seminario virtual, creo yo que. Porque es como seminar, webinar. Ah, ¿no? Seminar. ¿No? Yo entiendo que es así. ¿Teleseminario? Teleseminario va. Bueno, un informe sobre el webinar, congreso virtual o teleseminario. Factores psicosociales y teletrabajo, que fue realizado por la Facultad de Psicología el jueves 15 de abril. Y bueno, les armamos un repaso con las voces de los y las participantes. Y bueno, más o menos para pensar sobre esos ejes de intercambio que se realizaron en ese webinar. Muy bien. En Quemar la Casa, que es el siguiente segmento que tenemos el día de hoy, ha envuelto el segmento. Quemar la Casa creo que no habíamos hecho desde que empezó el año. Íbamos tranqui con el tema de todo lo que es prender fuego. Con lo que nos gusta además, ¿no? Aquí hemos vuelto y hoy en Quemar la Casa vamos a hablar con el colectivo de profesoras feministas Profas sobre el teletrabajo y la educación, o sobre la teleeducación y trabajo. Vamos a ver cómo lo definimos juntas, qué está pasando en ese universo. Y al cierre vamos a estar ahí como, bueno, peloteando un poco lo que nos han contado por Instagram, que hemos estado preguntando y nos han contestado un montón de cosas de las más variopintas, diría nuestro amigo Alito. Sí, todas con una carga positiva mínima. O sea, en negativo, menos 10 de Mira, positivo. Mira, de todo no nos podemos hacer cargo, qué sé yo. No, pero está perfecto. Si es lo que está pasando, ya está pasando. No hay que negar esa realidad. Así que bueno, pero antes de arrancar y de meternos de lleno en esto, queríamos comentarles y recomendarles un posteo, lo decimos así porque está en redes sociales, es un contenido, ¿verdad?, en formato de redes sociales, de Cuellilargo, que ya les vamos a decir, síganles en las redes sociales. Cuellilargo es un colectivo de comunicación de España y en su Instagram sacaron unas plaquitas muy hermosas que se llama Diccionario Precario y... como la bajada de esto sería para no perderse en el neoliberalismo salvaje y la precariedad cool. Entonces vamos a hacer un repaso junto con ustedes de los conceptos que nos enseña a revisar este diccionario precario. Sí, esto viene todo en esta línea como de lo super cool que es ser freelance, por ejemplo. Que no voy a decir que no y lo recontra mil respeto y lo re mil banco a la gente que labura y se organiza su propia vida. Pero nada, tiene todo como un tinte también súper neoliberal, justamente, como lo dice Cuellilargo, en el que nos mete unos conceptos que uno dice, ay, sí, que es súper cool, voy a hacer job hopping. Como, qué cool. Y es como, bueno, no lo sé. Job hopping, como H-O-P-P-ing, es el último grito en neologismos para tapar la precariedad. Tú no saltas de curro en curro, que sería como de laburito en laburito, agonizando para ganarte la vida. No, no. Vos haces job hopping, que es mucho más refinado, distinguido y hasta estimulante. O sea, básicamente, en pocas palabras, tener 5 laburos, correr de un lado a otro, estar cagando todo el día. Job hopping, chiques. Job hopping. Bueno, muy bien, otros conceptos. Siempre interesante aclarar esto que decía Vale recién, de efectivamente es más que respetable y digno el trabajo freelance. Nosotros siempre que hablamos de las cosas nunca hablamos sobre las personas, ¿no? De manera individual. No creemos que está mal que él o ella haga esto. Estamos hablando de la estructura. La crítica es a la cosa, ¿verdad? No a las personas que logramos sobrevivir como podemos a partir de lo que tenemos. Por favor, eso jamás, ¿verdad? ¿Quién no ha hecho job hopping o cosas por el estilo? Nunca está ahí. Toda una vida de job hopping. Acá estoy. Sigo de salto en salto. El siguiente concepto. Staycation. Siniestro y precario como la vida misma, ¿verdad? Viene de stay, quedarse, y vacation, vacaciones. Este neologismo anglosajón vende la extraña idea de disfrutar de las vacaciones en tu casa. Muy todo el COVID, la verdad. Esto. ¿No? Y acá hay una nota de la editora que dice, según expertos en etimología, el origen real de la palabra es pobreza. Un consuelo ahí, se han inventado un término. Después tenemos esta que le sonará, que es todo irá bien. Y la nota es, antes del 2020, expresión usada para animar a individuos que estaban atravesando momentos difíciles. En 2020, su significado cambió para convertirse en un chiste. Actualmente, solo se usa en modo irónico. Pará, pero al principio de la pandemia, ¿no había como unos carteles con arcoiris? Sí. Que decían, todo va a estar bien, todo va a estar bien por ahí. Hacia los niños. Ahora tienen truenos. Son nubes con truenos. No, claro. Esta mierda que no para más. No, y tienen carteles que dice, ¿sabías que a los 3 meses tienen huella digital? ¿No? Hay ese tipo de carteles ahora. Sí, se habrá cambiado la cosa. En 2020, bueno, pasaron muchas cosas. El siguiente concepto es teletrabajo. Chan, chan. Bienvenidos a este programa Envalentonadas, ¿verdad? Según nos dice Cuellilargo, el teletrabajo es una jornada laboral en soledad y pantuflas. Al principio sonaba bien, pero suele comportar horas extras no pagas. Opa, interesante. Y que el trabajador se haga cargo de las facturas. Es verdad. Después tiene otra definición, tiene una doble definición, teletrabajo. Exactamente. Y la segunda es medida sanitaria que elimina cualquier rastro de protesta laboral. Muy interesante. El siguiente concepto que nos traen los Cuellilargos es offshoring. Offshoring. Traslado de la producción a un país donde los salarios cuestan la mitad. Y los trabajadores no pueden permitirse defender sus derechos. Se suele escribir en inglés para que nadie lo entienda, por supuesto, offshoring. Maravilla. Nada, hago como un pequeño apunte. Nada, ayer fue el día de la Tierra, el mundo y esto que somos nosotros, básicamente, o sea, nuestra vida. Y bueno, mucho de lo que hacen estas empresas, además de precarizar gente y explotarla en otro país, también es esto de, ay, miren mis niveles de contaminación, qué hermosos, mi país está regio, está bárbaro porque tienen todas las empresas afuera, porque les sale mucho más barato, porque explotan personas de otro país y además contaminan el suelo de otros, que igual es el de ellos también, digamos. Exacto. Pero, claro, y les tiramos la basura al vecino. Claro, pero en sus índices sí quedan hermosos. Cero explotación, cero contaminación. Persiguen sistemáticamente a cualquier pueblo originario que defienda sus tierras, a cualquier defensor de derechos humanos, cualquier defensor persiguen de la naturaleza. Asesinan. Persiguen, asesinan. No, son personas preciosas que uno no quisiera conocer ni que estén en su país, pero sin embargo están por todos lados. Un día podríamos empezar a afinar el ojo a ver dónde están. Así es. La siguiente es CEO. Como Matrix. No la vi. No sé la no, igual es Neo, no sé. Ajá, no, muy no, buena. No, no. Increíble lo Neo que acaba de pasar para las perlitas de fin de año. De CEO a Neo es muy bueno. Cuando una centennial quiere ser millennial, pasan cosas como estas. Se confunde la N por la C y el protagonista. Igual está bueno porque no estaba tan lejos. Igual la Matrix está, todos los CEO pertenecen a la Matrix, ¿viste? Claro, son parte. Bueno, CEO es jefecillo, jefecito. La palabra director le sabe a poco y prefiere pronunciar las siglas de su cargo en inglés. CEO. Suele entrar a la oficina fingiendo que habla por el móvil. Claro, muy buena, está hello. Ocupadísima todo el día. Hello. Como, no soltás el celu, boludo, es un desgraciado, tipo, no sos cool. Hello, good morning. I am a CEO. Bueno, el otro concepto es optimizar recursos. Y esto es muy cortito, simple, fácil y sencillo de entender. Es una forma elegante de decir, estás todos despedidos. Estamos optimizando recursos, así que salgan por esa puerta y no vuelvan nunca más sin ningún tipo de responsabilidad ni nada que se le parezca, ¿verdad? Verdad. Les recordamos que esto que acabamos de leer es un contenido de Cuelli Largo en Instagram, que le buscan como Cuelli Larg, porque no le entró la voz, o sea, es arroba Cuelli Larg, Cuelli obviamente con doble L, chiques. Y bueno, nada, tienen ahí un montón de, tienen otros, de contenidos re interesantes. Sí, otros posteos sobre el trabajo muy interesantes también, para que puedan ir viéndolos. Mientras escuchan este temazo, antes de que nos metamos de lleno en el informe del webinar, este temazo que es básicamente lo que está sucediendo, una insanidad virtual. Thank you. Next, I see colors all around. I try to take them one by one. I try to put them on my mind so I won't forget how they are. Time for me to see how much beauty this can be. If only I wasn't so scared of how people can be. It's time for me to try to keep all of my dreams awake, away from the fear, from the hate we've made. Heads up for the light where we never die. Under the moonlight we start so on fight. This time where fear's not a leader, where all the mind is stronger, life is for lovers, it's up for the light where we never die. Bueno, muy bien. Sepan que nos colgamos porque nos gustan tanto nuestras cortinas que todas las bailamos un ratito antes de salir al aire. Yo quiero decir que si este año podemos llegar a hacer el cierre en vivo como lo hicimos el año pasado. Como quisimos hacer. Como... Todo. Claro, porque es 2015 hoy. Claro. 2015. Como lo quisimos hacer el año pasado, ahí va a quedar en evidencia lo mucho que bailamos cuando hacemos el programa, ¿no? No sé, porque capaz que bailamos porque estamos solitas acá y encerradas, ¿viste? Que ya cuando te ponen un par de ojos arriba... Bueno, capaz que no mientras hagamos el programa, pero sí en la fiesta que vamos a hacer después de hacer el programa en vivo. Ahí vamos a bailar un montón. Ay, fiesta. En tu cara, COVID. Sueño con fiestas todas las noches. Bueno, estamos en Láser Tem por el Mango, ¿verdad? Este espacio donde agarramos las cosas por donde hay que agarrarlas, nos hacemos cargo de algunas cuestiones, las discutimos, las intercambiamos, vemos qué pensamos y así seguimos este viernes. Vamos a hablar lo que les decíamos hace unos segundos, antes que sonara esta canción hermosa, de el webinar, se dice el o la. El. El webinar, factores psicosociales y teletrabajo, preguntas, aportes y desafíos para la salud laboral en un contexto global. Vaya nombre, ¿no? Bien de webinar. Bien de webinar, que ha sido organizado por el Centro de Experimentación e Innovación de Facultad de Psicología. Así que, bueno, estuvimos escuchando, bichando, vamos a hacer un repaso, a ver un poco qué planteaban los exponentes de este webinar, que siempre viene bien como puntapié para pensar, ¿verdad? Escuchar a alguien y decir, bueno, ¿estoy de acuerdo? Más o menos, sí, 100%, nunca pensé sobre esto. Puntapiés para la vida. El webinar fue el jueves 15 de abril, y en él participaron Lorena Funcasta, que es licenciada en psicología y doctora en psicología, directora del Centro de Experimentación e Innovación Social de la Facu de Psicología, Javier Pinilla, que es licenciado en sociología y doctor en sociología también, Javier es director del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y profesor asociado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. Es verdad, también estuvieron Walter Migliónico, dije mal el nombre y viene el apellido que era dificilísimo, dije Walter. Bueno, Walter Migliónico, que es técnico prevencionista, que es integrante además del Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT. Y por último estuvo Juan Cereta, que es doctor en Derecho, docente de la Facultad de Derecho de la UDELAR y activista en Derechos Humanos. Muy bien, si les parece vamos a empezar escuchando un... pequeño audio, tenemos algunos audios del webinar también que vamos a ir escuchando a lo largo de este informe que hemos preparado para el día de hoy. En esta instancia ahora vamos a escuchar a Lorena Funcasta, que nos va a dar así como el puntapié, como dijo Barita, para empezar a hablar de este tema. ¿Por qué y para qué estamos llevando adelante esta mesa de intercambio en el día de hoy? Bueno, es de público conocimiento, podemos decir, el cómo la pandemia ha transformado las interacciones sociales a nivel mundial, a nivel global, ¿no? Y bueno, dentro de esas transformaciones ha surgido la necesidad de mantener el distanciamiento social, que ha obligado a resolver cómo trabajar, ¿sí? Cómo poder seguir trabajando sin compartir el espacio físico con otros. De esta forma, gran parte de la población trabajadora, no toda, pero gran parte, ha mutado, podemos decir entre comillas, a esta forma de trabajo, ¿sí? Lo conocemos sobre todo como teletrabajo. Desde luego no es lo mismo teletrabajar en Europa que en Latinoamérica, donde a su vez en ambos continentes hay diferencias muy importantes, ¿no? Entre los diferentes países. El teletrabajo como tal entendemos que no es nuevo en términos de modalidad de trabajar, pero en este contexto de pandemia se ha masificado. Eso quiere decir que muchas profesiones, muchas ocupaciones han debido transformar y de forma muy, muy abrupta, ¿no? Muy repentina, el cómo realizar su trabajo. Entendemos que esto impacta o viene impactando de forma muy clara sobre lo que son las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo y su relación con la salud a su vez vienen siendo estudiadas, confirmando en general el impacto de las primeras sobre la salud. De esta manera se entiende que el trabajo es un determinante social de la salud y por lo tanto un tema de salud pública, o así entendemos que debería serlo, ¿verdad? Bien, ahí escuchábamos entonces a Lorena Funcasta hacer como la introducción de lo que fue este seminario virtual. Sí, lo voy a decir seminario virtual. Y bueno, la movida, porque ella justamente pertenece a la Facultad de Psicología, ¿verdad? Es como poder ver cuáles son estos factores psicosociales que el teletrabajo nos está afectando, el teletrabajo, que deberíamos al menos tener en cuenta que esto está sucediendo. Más allá de que nosotros lo sentimos en el cuerpo todos los días, la ansiedad, la depresión, la angustia, la incertidumbre y otro montón de cosas, como poder ver el trabajo en estos términos, cómo se hace esta traducción de alguna manera, ¿verdad? Sí, algunos de estos factores, como para enumerar y empezar a pensar sobre ellos, bueno, pueden ser como la nueva organización del trabajo, el ritmo que tiene, que implica el teletrabajo, las relaciones interpersonales, que para mí está ahí como una de las cosas más zarpadas, la autonomía, los liderazgos y, bueno, por supuesto, las emociones a nivel laboral. Mucho de lo que ustedes resumieron brevemente recién, ¿no? Esto de el aislamiento, o sea, la separación de entre las personas, la poca participación, ¿no? Tiene que ver con eso y es lo que vamos a ir desarrollando. Exacto. Y vamos a arrancar con esto que es precioso porque es la única cosa positiva, que ni siquiera es positiva, si la pensamos mucho, que vamos a decir en todo el programa. Que parece que hay estudios en Uruguay que demuestran que hay algunos factores que podrían ser favorables. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿De qué está hablando con lo mal que la estamos pasando todos, todas? Pero bueno, que tiene algunas ventajas como, por ejemplo, el ahorro económico que conlleva el no tener que desplazarse, digamos, y el aumento de la productividad. Son dos cosas que hay un estudio que lo saca en conclusión. Nosotros podemos cuestionarlo y pensar sobre el tema, ¿no? Yo a nivel personal me miro y productividad menos 10 con el teletrabajo, soy una meba, estoy completamente agotada. Lo que en la oficina lo hacía en una hora, en mi casa lo hago en 3 y en un estado de nervios constante. Y encima, no ahorras plata porque andás en bici y la plata que te ahorraste fumás más tabaco. Y además todo lo que pagas más para estar en tu casa. Pero bueno, esto parecería ser, prometemos no volver a decir nada positivo sobre el teletrabajo. Y seguimos porque este mismo estudio afirma que solo el 45% de las empresas brinda ayuda, yo lo traduciría a, se hace cargo de que el trabajador pueda tener las herramientas, trabajador y trabajadora, las herramientas necesarias, entiéndase por esto, un escritorio, una silla, una PC, conexión a internet, etc. Este estudio también demuestra que en términos generales ha aumentado desmedidamente la jornada laboral. Y que muchas veces les trabajaderes, trabajadores, trabajadoras, qué difícil es poner esa palabra en inclusivo, son contactades fuera de su horario laboral, seguís como enganchada ahí con el celu. Por supuesto que, nada, esto que conversábamos aumenta el aislamiento, enajenación, alienación. Marx, te queremos, eso dice el guión, literal, lo leo porque me encanta. Y bueno, y el interrelacionamiento en el trabajo dependerá también de qué haga cada uno. Pero disminuye la participación de los trabajadores y trabajadoras en su trabajo y con sus compañeros. No sé, pienso como en laburos donde es fundamental laburar en equipo con otra compa, ¿no? Que no es tanto como, bueno, yo solo hago mis tareas y ya está. Lo difícil que es. Sí, parece ser como un regalo de fin de año para el patrón, si uno lo lee así, ¿no? El teletrabajo. Un telegrama. Tipo, che, qué bueno. Bueno, también estos estudios revelan que la mayoría de quienes teletrabajan tienen un mayor nivel educativo y pertenecen al sector público y, por supuesto, se encuentran dentro del trabajo formal. Acá lo que hacemos es enmarcar un poco el teletrabajo, quiénes teletrabajamos, los que podemos y los que estamos como en este sector, sin querer sectorizar a una sociedad, pero bueno, a partir de los estudios socioeconómicos y educativos, seríamos algunos los que podemos teletrabajar. Es que es muy loco que pensarlo en este contexto también en realidad hace que sea en parte un privilegio poder hacerlo también, ¿no? En esto de, bueno, está, nada, si estás afuera te estás arriesgando, lo estoy diciendo entre comillas, si estás adentro de tu casa estás seguro, entre comillas, bueno, no todas las personas pueden hacerlo, o sea que en realidad dentro de lo horrible que es también se transforma en un privilegio, además de tener las herramientas, las condiciones dadas y dentro del espectro de las personas que teletrabajan, nada, tener un espacio concreto para hacerlo con una puerta que puedes cerrar o hacerlo en el medio del living con toda tu familia ahí. O sea, hay como un espectro muy grande. Sí, total. También se revela, y se revela no sería la mejor palabra, porque se revela es como algo que es una locura. De repente aparece y vos decís, oh my God. Neo es SEO. Mirá lo que está sucediendo. Neo y SEO son la misma persona. Bueno, no, esto claramente nosotras ya lo tenemos bastante claro, aunque sea duro y terrible. Pero bueno, la sobrecarga siempre termina en la mujer y en el caso del teletrabajo, esto es un factor predominante. La mujer recibe una mayor sobrecarga, así como obviamente hay una menor baja, o sea, sustancialmente, la participación de las personas en situación de discapacidad. Pero bueno, Lorena, que la nombrábamos recién, también habló sobre la cuestión de género, así que vamos a escucharla a ella. El teletrabajo deja en evidencia esta cuestión de los roles, ¿no? Además, siendo la única mujer de la mesa, creo que me toca también hacer esta puntualización respecto a las cargas, ¿no? Las cargas, y en esto que decía Javier, de la intensidad del trabajo, sumado además a una doble jornada, entre comillas, esto de la doble jornada que tenemos las mujeres en general, ¿no? Donde en realidad tu doble jornada en esta situación de teletrabajo ya no sé si se llama doble jornada, ¿no? Queda como tremendamente en evidencia esta asignación de tareas tan desigual por parte de la sociedad y que de alguna manera viene a sobrecargar y a comprometer mayormente la salud de las mujeres en ese sentido. El teletrabajo no ha favorecido a la equidad de género, sino que por el contrario ha ayudado a profundizar esas brechas y por lo tanto al impacto, ¿no?, sobre lo que tiene que ver con la sobrecarga y bueno, eso vinculado a la salud, claramente, ¿no? Bien, la escuchábamos a Lorena y es interesante como pensar sobre algunas cuestiones y es claro, lo que hace el teletrabajo es agudizar un montón de cuestiones, conflictos, problemas estructurales, desigualdades, lo que hace es llevarlas al extremo, ¿verdad? Porque nos reduce los espacios, nos reduce las interacciones. Entonces, bueno, todo se torna más pesado y en lo que tiene que ver con una perspectiva de género y con la sobrecarga de las mujeres, esto se ve desbordante, ¿verdad? Desbordante es la palabra más amable, digamos, para decirlo. Sí. Luego estuvo el profesor Javier Pinilla, que también ya se los presentábamos anteriormente, y él marcó tres grandes determinantes de las condiciones de trabajo que las traspoló, digamos, al teletrabajo. Son como cuestiones del trabajo formal que ya conocíamos desde siempre y las traspoló al teletrabajo. Que ya era terrible y se ha visto agudizado con el teletrabajo, como dijimos anteriormente. La primera es la herramienta o la tecnología que siempre ha determinado el trabajo. La segunda es que si la herramienta siempre ha determinado el trabajo, ¿qué decir de las ideas? Dice Javier Pinilla. Esto tiene que ver con la universalización de la organización del trabajo, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y la tercera son las relaciones laborales. ¿De qué forma? Dice Javier Pinilla, se regula el compromiso y el intercambio tradicional entre capital y trabajo en este contexto de teletrabajo. Y bueno, y destaca que las relaciones laborales es donde se nota más la diferencia, por supuesto, entre los países. En la intro, en el primer audio de Lorena que escuchamos, se decía como, bueno, hay muchas diferencias de lo que es el teletrabajo en Europa y en Latinoamérica. Hay muchas diferencias en todo lo que es la vida en general entre Europa y Latinoamérica, eso ya lo sabemos. Pero bueno, dice Javier Pinilla, puntualiza que en las relaciones laborales es donde, pensando en el ámbito del teletrabajo, es donde más se notan estas diferencias. Bien, en cuanto a lo primero que plantea, que es que siempre la herramienta o la tecnología ha de alguna manera determinado el trabajo, bueno, el profesor expone que la rapidez, ¿no? Como que hace énfasis en la rapidez con que esta tecnología, cuando decimos tecnología decimos teletrabajo en general como concepto, ha de alguna manera se ha hecho más universal. Que no es universal bajo ningún concepto y la palabra universal también es una palabra interesante para poner en cuestión. Porque el universo es una cosa pretenciosa como para abarcarla, mínimamente, ¿no? Después podemos pensar en qué decimos cuando decimos que hay una cosa que es homogénea, total y abarcadora. Pero bueno, creo que lo que quiere expresar es como esto de se expandió rápidamente y abarcó muchos espacios. De una manera muy rápida lo hizo el teletrabajo. Y por ahí le aportaba a Lorena que si bien ya existía la posibilidad técnica para el teletrabajo, en las mismas clases que están haciendo el teletrabajo hoy, ¿no? No de manera universal, justamente. En gente como nosotras, que tiene las posibilidades. Si bien ya existía, no se ponía en práctica. Ahora, existía la posibilidad de hacerlo, estaba esa potencia. Cuando llegó la pandemia, lo que se hizo fue, se estableció como modelo laboral, básicamente. Sin que haya una oficialización de la cuestión, de decir, ahora nuestro sistema laboral es este, fue efectivamente lo que sucedió en algunas partes de la población, no en todas, por supuesto, porque hay muchos trabajos que siguen necesitando de los cuerpos en los espacios. Sin que haya una oficialización y una legislación tampoco. Ya más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Ahí donde se complica. Después, Javier Pinilla, como les decía, en el segundo, él planteaba esto de, bueno, si las herramientas siempre determinan el trabajo, ¿qué pasa con las ideas? Y entonces acá habla un poco como de la universalización de la organización del trabajo y también de la velocidad con la que las ideas justamente se han universalizado, siempre esto entre comillas, ya lo saben, de la mano de la tecnología, ¿no? Y él pone como, bueno, se ha impuesto una velocidad mayor a todos los niveles que en cualquier otro modelo anterior de trabajo que hayamos conocido. Y no sé, esto, ¿no? Como de todo, yo lo pienso al menos, de cómo todo va más rápido y cómo todo tu cabeza todo el tiempo está en 700.000 cosas y 25 pantallas y es como eso, una cosa súper constante. Por ahí tiene que ver también con el trabajo que yo hago y la gente que tengo alrededor. Hay laburos que me imagino que será diferente hacer también incluso teletrabajando. Pero bueno, hay un puntapié interesante para pensar. Pero eso es el job hopping, ¿no? Justamente lo que hablábamos antes, ese tener que estar cambiando todo el tiempo también va dentro de esto. Sí, yo creo que eso, o sea, particularmente habla de cuando tenés más de un laburo, ¿no? Que también nos pasa. Y estás contestando un mensaje de acá y un mail de allá. Claro, pero como que el teletrabajo auspicia eso también, digamos, ¿no? Sí, totalmente. A mí me pasa, voy a decir algo personal. Vamos a hacer descargos, ¿verdad? Para que tenemos un programa, sino para hacer catarsis. Que tengo, perdí la cuenta un poco de cuántos trabajos tengo, pero creo que entre 2 y 3, en eso varía según la época. Y claro. Y se les ocurre militar además a la piba. No, una locura. Pero, y uno podía decir, claro, yo antes necesitaba decir, si yo salgo a las una del trabajo, al otro, tengo que entrar mínimo a las 2, porque me traslado de un lugar a otro. Ahora, yo salgo a la 1 y entro 1:05 al trabajo que viene después, porque lo que hago es hacer pichí en el medio y nada más, ¿no? Entonces sí, es un delirio mental, básicamente. Pero bueno, lo interesante que también plantea en esto de cómo la velocidad, porque viene hablando de varias velocidades, ¿no? De cómo se extiende la tecnología de este salto entre laburos, y habla también de la velocidad con la que se expandió como la literatura acerca del tema, de alguna manera, los contenidos que tienen que ver con la gestión, en esto de intentar definir la mejor práctica posible para poder alcanzar el éxito en el mundo empresarial, teleempresarial, de alguna manera. Y tiene, por supuesto, mucho que ver con esto que a nosotros nos gustaría dedicarle un programa entero, que es el emprendedurismo, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con estas ideas de individualidad como forma de superación, ¿no? Como esta falta de trabajo colaborativo, en esto de sálvate solo, arrendate esa oficinita de 10.000 pesos para hacer tus propios trabajos, no compartas tu trabajo, no tengas un patrón, no te sindicalices, ¿no? Nada, ¿no? Como esto. Bueno, y esto es un discurso que efectivamente se da de una manera muy fuerte y que avanza a partir como de estos, avanza de la mano en el avance del teletrabajo, de alguna manera. Porque la persona entiende en un momento que ya realmente no necesita nada. Si ella sola, en su casa con su computadora, puede ganarse su sueldo, entonces no necesitaba de sus compañeros, no necesitaba de una oficina. Bueno, es un gran error, ¿verdad? Avanzamos hacia un modelo muy siniestro neoliberal extremo cuando apoyamos esos discursos. Otra vez, hablamos de discursos y estructuras, no de personas. ¿Que se puede ganar su vida en su computadora, en su casa, y esa es la manera que tiene para hacerlo? Bienvenido, compañero. Vamos a luchar para que puedas juntarte con otros compañeros. Y sindicalizarte. Exacto. Justo, bueno, de la mano de eso viene el tercer punto, que era esto de las relaciones laborales. Y acá Javier Pinilla habla como de que se ha separado en dos grandes grupos la fuerza de trabajo, los que hemos denominado trabajadores indispensables, pero que, ojo, porque en realidad es esta gente de la que en realidad nunca leímos bola, o sea, nunca se les consideró con la importancia que se debía, que la pandemia vino a dejar en evidencia que sí, que eran muy importantes, además siempre fueron los peores pagos y con menos cualificación, esa es la palabra. Por supuesto que estamos hablando de educación, salud, todo lo que son servicios de higiene, limpieza y trabajadores de cuidado, trabajadores de supermercados, ¿no? Todo eso que hoy son servicios esenciales, que nos dimos cuenta que si, bueno, necesitamos ir al hospital, ¿no?, comprar cosas para sobrevivir, ¿no?, te quedaste en tu casa y como, bueno, ¿a dónde ibas? Y eso era lo que tenía que seguir funcionando durante este tiempo. Y por otro lado, dice él, hablando de, por ahí como el ámbito más intelectual, él dice, nosotros los que no éramos tan indispensables, los que nos dedicamos a pensar o a trabajar, bueno, como un poco más en el mundo de la investigación y de las ideas, dijo como, bueno, no, nos dimos cuenta de que podíamos ponernos a pensar en forma de cómo empezar a regular todo esto que quedó sobre la mesa cuando empezaron a suceder estas cosas y todos los factores que hay que tener en cuenta y que han aparecido en esta nueva realidad. Bien, perfecto. Y plantea esta frase donde una no sabe si ponerle mute al micrófono e irse corriendo del mundo, que es que el teletrabajo va a ser la nueva forma organizativa dominante. Y qué miedo, ¿no? Porque por cómo la estamos pasando, por lo que hemos hablado con nuestras amigas, con nuestros amigues, con nuestros compañeros, sabemos que no estamos en un momento feliz, que muy poca gente está disfrutando del teletrabajo, que esto no nos está haciendo bien y que además tiene un montón de riesgos y pérdidas para los trabajadores y trabajadoras. Pérdidas y riesgos real, desde la salud, desde lo material, ¿no? Estamos hablando que efectivamente hoy esto, nos dicen, va a ser la forma organizativa dominante y sería un caos total. Porque por esto de que no hay una traducción del mundo de trabajo presencial al teletrabajo, simplemente fue corran a sus casas, prendan las computadoras y hagan lo que puedan hacer de sus trabajos desde sus casas y no salgan y bueno, y así terminamos todos adentro de nuestras casas. Sí, pero es hagan lo que puedan, pero después es cómo no pudiste hacerlo. Ah, claro. Sí. La exigencia constante y la culpa. La culpa, ¿no? Bueno, lo que pasa es que esta gente no está haciendo lo que tiene que hacer. Por eso todo se desmorona en este mundo, siempre, ¿verdad? Pero bueno, y hay un montón de riesgos. Sí, ponele que podríamos decir que los podemos dividir así también como en dos grandes grupos, estamos en esa, que unos podrían ser como los riesgos que tienen más que ver con lo ergonómico, me gusta esta palabra, y por ahí con una dimensión más material, pero no tanto, porque tienen que ver también con nuestro cuerpo, que bueno, no sé, el espacio de trabajo, la mesa que tenés, la silla que tenés, la luz que tenés, además de las herramientas particulares, como es, bueno, necesitas tener una compu y ble, pero está todo lo que... Y que la compu también te afecta a la vista, a la psiquis y todo lo demás. Pero pensando más allá de eso, nada, eso, lo cuantificable, digamos, el entorno. Podemos contar que vos tenés acá dos lámparas que te iluminan tantos lúmenes, entonces necesitas ble, la silla, te sentás no sé qué. Y después, bueno, por supuesto, la dimensión de los riesgos psicosociales, que ahí es como... el cerebro explotado. Sí. Acá entra esto que estábamos hablando hoy, creo que lo mencionamos con la cuestión de género, la sobrecarga y los cuidados, que hay como algunas cuestiones que parecen instalarse, como esto de que yo tenga la posibilidad, o sea, que pueda de alguna manera cuidar a alguien, sea un niño, sea un adulto, sea una persona con dependencia física, lo que sea, parece que a partir de ahora nos da la obligación de hacerlo. La simple posibilidad de que tú estés en tu casa, aunque esto implica que estés trabajando, hace que se te recargue con, bueno, estás ahí en tu casa, así que quédate con esta persona, estas personas que necesitan de nuestros cuidados. Aprovecha. Por eso justamente era esto como, bueno, hay cosas cuantificables en el espacio de trabajo y otras que no, como eso, como que tu espacio de trabajo sea el living de tu casa, en donde además está tu familia, quienes sean, haciendo sus cosas, donde también a veces necesitas la misma compu que vos estás usando para laburar, y ahí es como, bueno, toda otra dimensión en esto que hablábamos, como de, bueno, el espectro de más privilegio, menos privilegio dentro de este horror. Entonces eso, el espacio de trabajo entran como en muchas dimensiones, también no cuantificables, como son, bueno, las que tienen que ver con lo psicosocial. Sí, exactamente. Y como este límite difuso entre los espacios, y como todo se superpone, también empiezan a jugar muchas cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de sentir. Entonces, bueno, parece que si a vos te piden algo y estás en tu casa, es como que estás al pedo, ¿no? Estar en tu casa es como estar al pedo. Y por favor, vaya, si no estamos al pedo ni un segundo adentro de nuestras casas, ¿no? Entonces, estos límites difusos hacen que a vos te pidan cosas, que vos efectivamente termines accediendo porque estás acá, bueno, de última lo haces, y decís que no, te sentís un poco culpable, ¿no? Empiezan a jugar como todo algunos procesos que también son un poco, por supuesto, creados a partir de esta estructura social que ya venía sucediendo de una manera un poco quebradita la cosa, ¿no? No hay que decir que todo era perfecto antes. Y bueno, se empieza a empezar a enroscar un poco la mente de una en ese contexto, ¿verdad? La imposibilidad esta de decir que no a veces porque, bueno, yo qué sé, te da cosa, ¿no? También a veces intentando hacer un ejercicio de empatía con los otros, uno termina accediendo a cosas, la situación es tan difícil, ¿no? Hay como una presión ahí que está jugando todo el tiempo de culpa, de miedo, de cosas, que termina recayendo sobre nuestra vida laboral directamente. Sí, es como esa cosa de, uy, me llegó un mensaje de laburo y es como, no lo voy a ver ahora, pero tipo, es obvio que estoy con el celu, porque estoy con el celu, porque es la vida ahora y porque no sé qué. Porque estoy en línea, me está viendo, claro, que estoy en línea y no le estoy respondiendo. Estoy subiendo una story, una chotada de Instagram y está mi mensaje ahí, entonces van a saber que, ¿no? Como entra todo ahí una dimensión que es muy viajera. De la mano, trayendo como esto que venimos hablando de relaciones laborales y esto que mencionamos un poco sobre la legislación y sobre lo que es, bueno, los espacios adecuados de laburo. Y ble, entra Walter Migliónico, que hace hincapié en este punto de la confianza de las relaciones laborales, destacando como factor fundamental a la justicia, que, bueno, no sé si hay alguien del otro lado que siga teniendo fe en la justicia. Pero él dice que si no se establecen relaciones laborales justas que protejan al trabajador, no se va a avanzar en esta materia como ninguna otra, digamos. No es algo exclusivo del teletrabajo esto. Venía sucediendo antes, pero sí sabemos que es muy fundamental, sobre todo en esto que venimos hablando, de que fue una transición sumamente abrupta y con muy nula cantidad de necesidades básicas cubiertas para poder llevarla a cabo. Es urgente que se legisle y que se haga justicia en esta materia, digamos. Claro, no fue planificado, digamos. Nosotros no llegamos a esta situación planificadamente. Llegamos mediante una urgencia corriendo por nuestras vidas, básicamente, ¿no? Como quien huye de un lugar, huimos hacia adentro de nuestras casas, quienes teníamos la suerte de tener estas casas, de alguna manera. Así que, bueno, hay otro montón de riesgos asociados al teletrabajo, que ya los estuvimos comentando, pero que vamos a repasarlos, que son el estrés laboral en aislamiento, porque el estrés laboral ya lo sufríamos. Ahora, ¿qué significa el estrés laboral en aislamiento? La falta de socialización, obviamente, e incluso el enriquecimiento de conocimientos, de información, de piques nuevos, que la mayoría de las veces nosotros los adquirimos a partir de la conversación con otros. Y acá en el cuarto, enfrente del escritorio, no estoy teniendo conversaciones con otros, entonces estoy en una situación de, lo único que puedo adquirir nuevo es aquello que me muestra la computadora o los mensajes de WhatsApp, que los odio más de lo que los quiero, entonces es también un poco difícil avanzar, incluso porque una vez, a mí me sucede, yo tengo la suerte, la alegría, no sé qué decir, el privilegio de trabajar de lo que me gusta, de trabajar de lo que quiero, de alguna manera. Y no la estoy disfrutando en absoluto, la estoy pasando muy mal. Estoy segura que esto lo podemos traspolar a otras tantas personas que su laburo es parte de su vocación, no sé si vocación es la palabra, pero que efectivamente les gusta lo que hacen y son apasionados y apasionadas por eso, y no lo estamos disfrutando en absoluto. Entonces, bueno, por todas estas cosas, y bueno, esto venía vinculado como a este tema del enriquecimiento entre compañeros que se da en esos ámbitos. Bueno, la diferencia entre la vida familiar y la vida personal, todo sucediendo en el mismo lugar, porque incluso hasta la expresión, ¿no? Me voy a trabajar. Ya sí. No existe ni la expresión, me voy a trabajar. O esta cosa también de que igual podía pasar que fuera del horario laboral te siguieran llegando mensajes o lo que sea, pero como esa cosa de cortar y bueno, salí de laburar y ya está. Cerré esta puerta y si bien me puedo quedar en rosca con un montón de cosas que sucedieron ahí, que mañana voy a tener que volver y no sé qué, igual hay un claro límite físico que cierra una puerta y se traslada hacia otro lugar. Y eso ya, que queramos o no, no sé si hay algún psicólogo que me diga si estoy diciendo cualquier cosa, pero supongo que ya marca una diferencia, te dan como un descansito mental de decir, bueno, al menos voy a ver otra cosa por un rato. Acá es como, bueno, me levanto y voy hasta la cocina y vuelvo y sigo mirando una peli en la misma silla donde estaba trabajando recién. En la misma. Todo muy raro, no sé si vieron la imagen que pusimos en nuestro Instagram, mírenlo, es un ser arrastrándose desde su cama a su escritorio, que están a un centímetro de diferencia, y empezó su día de esa manera, ¿no? Sí, que Charlie se ha puesto la vida. Una babosa. Hay que decirlo. Un montón. Pero bueno, la verdad es esta, la legislación en este lugar no existe. En cuanto al teletrabajo, hay alguna norma que se puede ajustar sacándola del trabajo presencial. Pero la verdad es que estamos con un bache enorme, donde los trabajadores y las trabajadoras nos estamos haciendo un montón de cosas cargo, un montón de cosas que no deberíamos, donde lamentablemente si uno hace un repaso rápido, te das cuenta que están pasando cosas que incluso, me atrevo a decir, son ilegales, como por ejemplo hay una baja del sueldo. Más allá de una baja por los ajustes y por la economía general, hay una baja del sueldo cuando vos te tenés que hacer cargo de un montón de gastos vinculados al trabajo que antes no tenías. Eso implica que vos cobres menos. Y eso es así. ¿Se puede bajar un sueldo a una persona que sigue cumpliendo el mismo rol en su trabajo? No, no se puede. Y nos están bajando el sueldo. Lo que pasa es que en el entrevero, bueno, en nada, ¿no? Bueno, no es una baja de sueldo, es complicado, hay gente que se muere, ¿no? Y que es verdad, porque el contexto es nefasto y es hostil para salir a pedir algunas cosas. Porque vos estás reclamando 3.000 pesos mientras la gente se muere. Pero no importa, porque esos 3.000 pesos nos corresponden. Y no es nuestra culpa que esa gente se muera. Igual vamos a seguir aportando para cambiar la situación de nuestro país siempre, porque nosotros siempre laburamos por eso, ¿no? Y entiendo que las personas también. Pero en este entrevero de cosas horribles, y una se termina quedando quietita porque, ¿qué va a salir a decir, no? No, y además, como, ¿qué te cuesta poner el Wi-Fi? Si vos igual el Wi-Fi ya lo pagás, ¿qué te cuesta usarlo para la empresa? ¿Qué te cuesta usar tu teléfono personal que después tenés 400.000 llamadas y cosas de oficina, tu teléfono personal, que la gente después no entiende que tu horario es tal y después te sigue escribiendo por fuera de ese horario? ¿Y qué te cuesta poner la luz? Si total vos la luz ya la pagás, no te cuesta nada. ¿Y qué te cuesta también la compu? Si seguro todos en tu casa tienen un teléfono, todos se pueden conectar de alguna manera, entonces no te quejes tanto porque no es tan grave. Sí, totalmente. Y en esta una de las cosas... Es un audio que nos mandó Mabel recién. Que nombraba, si es interesante, es el derecho a la desconexión, que tanto parece que, no sé si está ahora dentro de la Carta de los Derechos Humanos Fundamentales Universales, pero debería derecho estar. ¿Derecho a desconexión a la vida? No, no está todavía, ¿no? No, ya quisiera yo que hubiera un cable del que tires y todo se apague. Apagar la tele, ¿no? La famosa expresión, qué ganas de bajar la llave general que tengo. Así que dele, tome su tele y haga como chele. Exacto. El derecho a la desconexión, que es un derecho... incluso, vamos a hilar un poco más fino. Yo termino de trabajar, no respondo más los mensajes. Y uso mi derecho a la desconexión de la cosa, ¿no? De la tecnología. Pero yo iría un poquito más profundo y diría... El derecho a la desconexión mientras estoy en el trabajo. Porque mientras estoy en el trabajo, yo debería tener un tiempo de descanso. Entonces, eso implica que yo no respondo en ese tiempo de descanso. Mientras estoy en mi trabajo, yo tengo el derecho de ir al baño. ¿Verdad? Eso está regulado. Es posible. Pero si estás en tu casa... Vas al baño con el celular. Claro. Y le respondes el mensaje mientras tirás la cisterna, porque mejor, porque así no se te atrasa. Porque si no, pues vas a tener que estar un rato más. Y yo aprovecho este tiempo de ir al baño y la vida termina siendo una locura. Te sale la cisterna en el fondo del audio. Te sale la cisterna en el fondo del audio y vos le decís que es la del vecino. No, porque el baño del vecino está pegado. Entonces, además, gastás tiempo también en excusarte lo que está sucediendo en tu propia casa. Y bueno, ¿y qué pasa en toda esta dimensión de la seguridad laboral y, tipo, se te rompe la silla, te caes de orto? Porque la verdad que la silla que tenés es una mierda. Y bueno, jodete porque estás en tu casa y la silla es tuya. Y nadie se aseguró de que esa silla sirviera para laburar, ¿no? Ahí entra toda una dimensión de lo que es la seguridad laboral, los accidentes laborales, cómo se toma eso, porque como no hay legislación, no hay regulaciones... Ahí hay como todo un vacío que nada, es un viaje también, así que tengan cuidado, chicos, pues, si se lastima mientras están teletrabajando. Caiga. Y después en lo que son las interrelaciones, digamos, de alguna manera el separar a un trabajador, una trabajadora de su grupo de compañeros y compañeras, hacen que el jefe, el patrón, el coordinador pueda tener una presión directa, ¿verdad? El uno a uno. Te llamo y somos vos y yo charlando. ¿Y qué tenés para decir? ¿Y qué te vas a animar a decirme? ¿No? Entonces, ahí hay algo también muy siniestro de las relaciones laborales, que de alguna manera esta disgregación hace que una se encuentre completamente sola en su casa. Una sabe que no está sola y se va a seguir organizando virtualmente, de la manera que sea, con sus compañeros y compañeras, pero la verdad que te expone de alguna manera a una situación que puede ser bastante más tensa por momentos y en soledad. Porque dale, peleate con tu jefe 5 horas, corta y quédate sola enfrente de una ventana y que te tiemble la mano sin tener a alguien que te dé un abrazo, que te intercambie, que te diga, che, tal tesorete cosa, que es, tal otra, o no, no importa, que te diga que es bueno y seguís discutiendo con el segundo, no hay problema, que vengan de a uno, pero que vengan. Si se animan, que vengan. Claro, si se animan, que vengan. Bueno, justamente en este webinar, pues seguimos hablando del webinar, chicas, por si se han olvidado. Juan Cereta puntualiza en esto, justamente, bueno, en este nuevo paradigma, que uno más que dice que vino para quedarse, así que lloremos. Nada, en esto de, bueno, legislar y empezar a pensar, porque esto se va a quedar, hay que empezar a pensar en propuestas que eviten estas cosas justamente. Porque bueno, en este nuevo contexto andás a ver cuándo nos podamos juntar de vuelta con nuestros compañeros a conversar sobre situaciones que estamos viviendo en nuestro entorno laboral, aunque igualmente lo podamos hacer, pero nada, esto que dice Vale, son nada que por WhatsApp te vas a... me está llamando el jefe, es un quilombo. Juan Cereta también hace como una puntualización muy particular y es como una especie de comparación entre lo que ya existía y se daba como trabajo doméstico dentro de casas y esta nueva realidad que se ha extendido hacia el resto o muchas otras personas. Tenemos un audio para escuchar también sobre esto. Desde la Facultad de Derecho trabajamos con el sindicato prácticamente desde que se sancionó la ley de trabajo doméstico en Uruguay y siempre hemos reivindicado las particularidades de este sector de trabajadoras, porque además son mujeres en el 99,9%, que se han visto privadas históricamente de un montón de derechos que el resto de los trabajadores tenemos por el solo hecho de vivir con su empleador. Ese solo hecho de vivir con su empleador trae consigo un montón de renuncias que eran patentes en ese sector, siempre y cuando quisiéramos verlas, y que hoy me parece que se empiezan a extender al teletrabajo de manera más disimulada, seguramente, pero que también se empiezan a extender al teletrabajo. Por eso me parece que la experiencia de las trabajadoras domésticas para hacernos ver lo que está en riesgo con el teletrabajo puede ser muy buena. Y yo siempre le ponía a mis estudiantes los ejemplos que nos ocurrían cuando atendíamos a trabajadoras domésticas que venían a hacernos consultas, que no eran las consultas que habitualmente hace un trabajador de otro sector, donde normalmente el trabajador viene a preguntar si el laudo está bien, si le pagaron esto, le corresponde, no le corresponde. Y las trabajadoras domésticas siempre traían preguntas que nos desafiaban porque no teníamos las respuestas, porque implicaban soluciones que no estaban en el manual. Entre ellas, obviamente, estaban todas las que se vinculan al hecho de vivir con el empleador, ¿no? De compartir ese espacio de vida con su empleador, algo que los demás trabajadores no estamos acostumbrados. La principal pregunta disparadora es, en el teletrabajo, en definitiva, ¿el trabajador se está llevando el trabajo para su casa o, por el contrario, es el empleador el que se está metiendo en la casa del trabajador? ¿Cuál de esas dos cosas es la que está primando, ¿no? Porque uno podría verlo en principio como una ventaja para el trabajador, me llevo el trabajo para mi casa, lo hago desde la comodidad de mi hogar, lo hago compartiendo otras actividades que quiero hacer, pero de ahí también puede verse desde el otro lugar. Mi empleador, a través de plataformas digitales, llámese Zoom, llámese la que sea, o llámese un programa especialmente diseñado para esa actividad, se está metiendo también en mi hogar. ¿Cómo hago yo para que cuando estoy sentado con la computadora en un lugar de mi casa, no se vea por la cámara cosas de mi intimidad, cosas de mi hogar? Bueno, muy bien, ahí escuchábamos a Juan Cereta. Interesante pensar, nada, esto, bueno, está buena la dimensión que trae, Igual para mí es como un viaje entre esto de que en realidad vos estás en tu casa y tu jefe se está metiendo a tu casa y sí, es un viaje, pero también se da en la situación inversa con la que él la compara, es como la trabajadora doméstica en la casa de su empleador. Me parece que tal, que ahí hay como un bueno. O sea, una cuestión de lugar seguro y lugar conocido. Por más de que tu casa puede no ser un lugar seguro para vos también, pero tal, está esa distinción entre que sea la casa de tu jefe. Sí, es una traspolación de un trabajo físico al trabajo virtual. Porque efectivamente está bien ese jefe que se mete en tu casa, pero hay una diferencia entre que se meta virtualmente, que es terrible, nefasto, no queremos y vamos a pelear porque deje de suceder, pero no es lo mismo que estar físicamente conviviendo en el mismo lugar. ¿Verdad? Sí, pero igual es una comparación muy interesante. Bueno, después en todo esto que venimos hablando de pagar tu wifi, pagar tu luz, poner tu silla, poner tu compu, también Juan Cereta estuvo hablando de eso. Tenemos otro audio, no sé si estamos, lo vamos a escuchar. A mi juicio empiezan como a atenuar aquel principio que nosotros repetíamos mucho en el derecho laboral, que era la ajenidad de los riesgos. La ajenidad de los riesgos era, el negocio es del empleador, por lo tanto los riesgos del negocio, los gastos de mantener ese negocio son del empleador, no son del trabajador. El trabajador pone su fuerza de trabajo y recibe un salario como contraprestación. Ahora parecería que este principio de la ajenidad de los riesgos se empieza a atenuar, porque ahora yo estoy pagando la energía eléctrica con la que se genera el trabajo, estoy pagando el internet, y esto no es solamente una cuestión menor vinculada al costo, porque cuando hablamos de teletrabajo, nos estamos mirando solamente una porción de lo que ha significado el impacto de la tecnología o el avance de la tecnología en los distintos entramados sociales, pero podríamos hablar también de la enseñanza a través de medios digitales hoy en el Uruguay. Por eso cuando yo digo el empleador se está metiendo en mi casa porque tiene una cámara, tengo que tener presente que para tener esa cámara tengo que tener un dispositivo, pero tal vez mi hijo o mis hijos también necesitan de ese dispositivo para acceder a la enseñanza, porque también se conectan por esta vía, y mi pareja, mi compañero, mi esposo o mi esposa también tienen que utilizar un dispositivo para poder realizar su trabajo, lo cual no hace que la relación, que la situación pueda analizarse solamente desde una persona individual, sino es un problema, una complicación, una nueva realidad en el ámbito de la familia, en la que incide el trabajo, inciden las nuevas modalidades de enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y en esto que venimos hablando de la no legislación, de hecho hay un proyecto de ley que se está, bueno, laburando sobre el pucho, digamos, se pintó la situación y dijeron, bueno, hay que legislar en esto. El proyecto de ley se aprobó ya en el Senado. Y bueno, tenemos acá nomás pequeñas cositas del artículo 3, que son los principios rectores para la aplicación de esta ley, que son los siguientes. El primer punto habla de voluntariedad. El trabajo es voluntario, deberá obtenerse... El teletrabajo, perdón. Es voluntario, deberá obtenerse el consentimiento del trabajador, que deberá constar por escrito. Esto sabemos que no es así, no sucede. O sea, si bien no está la ley aplicada, o sea que se supone que todavía no es obligatorio que esto pase, sabemos que no es voluntario, porque ninguno lo hace porque quiere, lo hacemos porque lo tenemos que hacer y porque también está dentro de las posibilidades que tenga cada uno, ¿verdad? Sí, en realidad los acuerdos laborales siempre son aparentemente voluntarios porque uno viene, le proponen algo y uno lo acepta. Ahora, uno no puede proponer otra cosa. Claro, como si alguien efectivamente quisiera trabajar. Claro, uno lo acepta porque esa es la propuesta que le dan y ahí está el vínculo de desigualdad y asimetría de poder. El que presenta la propuesta es el patrón, el jefe. Yo no puedo decirle, no, mirá, a mí en vez de 20 me gustaría ganar 70, entonces no lo voy a firmar. Digo, muy difícil, quizás tenga esa posibilidad, seguramente necesite esos 20 para vivir y diga, bueno, dale, te firmo por estos 20 y voy a laburar por estos 20. es un poco la crítica que hace Juan Cereta, ¿no? Que es como que dice, bueno, sí, hay una ley, pero esta ley en realidad no es real y no es aplicable porque no todo el mundo está en una situación en la que pueda negociar sus características de trabajo. O sea, pasa con el trabajo que no es teletrabajo, ¿no? Entonces es como, bueno, sí, legislamos, pero es medio mentiroso esto, ¿no? En realidad, dentro de los principios rectores que estamos leyendo, hay más. La ley es muy fácil de encontrar, pero destacamos algunos que eran como los más evidentes, que era justamente en base a una relación asimétrica y a una falsa posibilidad de decidir eso. Exactamente. Después, otro de los puntos que trajimos para comentar es la reversibilidad. Ay, qué bien que me salió esa palabra. Que implica que la modalidad de trabajo es reversible, por supuesto, consensuada entre el trabajador y el empleador, cosa que sabemos que no sucede. Se supone que en este contexto igual tampoco, porque nada, estamos teletrabajando porque no podemos hacer otra cosa, pero ¿qué sucederá el día en que sí podamos, no? Veremos si efectivamente es reversible y a ver cuánto se cumple esta ley. Sí, exactamente. Y el otro principio es el de igualdad, donde se supone que los teletrabajadores deberían gozar de los mismos derechos y acceso a las mismas condiciones de trabajo que los trabajadores presenciales, los cuerpo trabajadores, me gusta decirle a mí. Están los teletrabajadores y los cuerpo trabajadores, salvo en las que sea inherente la prestación del trabajo en forma presencial. En particular, se va a respetar el derecho al descanso, la intimidad, la seguridad e higiene laboral y la libertad sindical. Uno de los grandes problemas, y creo que esto sí se ha puesto de manifiesto en los dos proyectos de ley que se han presentado al Parlamento, el tema de la limitación de la jornada y su control, es una de las grandes preocupaciones. En el primer proyecto, el de la senadora Carmen Aciadín, había un artículo específico, el artículo 8 del proyecto de ley, que esto fue aprobado en el Senado, que dice el teletrabajador está excluido del derecho de limitación de la jornada diaria. Bueno, obviamente que esto es absolutamente preocupante y debe ser motivo de desvelo, me imagino, para el movimiento sindical. Creo que así lo ha sido porque en el proyecto presentado posteriormente en la Cámara de Representantes, ese artículo fue modificado. De todas maneras, creo que esto debe considerarse desde una preocupación más amplia, que es la siguiente. El cambio de paradigma, esta nueva realidad donde muchas de las actividades laborales, las relaciones laborales se van a hacer a distancia, no trae el problema consigo por el hecho de que sea digital o sea a distancia. El problema es que es una oportunidad para la desregulación. Ese es el problema. Y en este sentido, alcanza con leer la discusión parlamentaria del proyecto que se aprobó en el Senado, donde la senadora Bianchi dijo expresamente que este proyecto se fundaba en el principio de autonomía de la voluntad. El principio de autonomía de la voluntad es un principio que regula las relaciones, los contratos, los vínculos entre dos personas que se consideran en pie de igualdad. Es decir, las partes pueden decidir lo que quieran y lo que acuerden está bien porque son libres de hacerlo. El nacimiento del derecho de trabajo se basa en tirar abajo ese paradigma. Hay una de las partes en esta relación que está en una situación de clara superioridad y esto implica que no podamos atenderlos de manera igual. Primero, no implica que no podamos no intervenir. Lo primero que establece el derecho de trabajo es la necesidad de la intervención del Estado. Primer punto. ¿Para qué interviene el Estado? Cuando yo digo interviene el Estado, es para establecer lo que se denominan desigualdades compensatorias. Es decir, establecemos normas que dan ventajas a unos, pero no para ponerlos por sobre el otro. Para poder equilibrar la balanza y que esos unos estén en situación de igualdad a la hora de negociar un contrato. Por eso tenemos limitación de la jornada, por eso tenemos laudos, por eso tenemos un montón de normas que ha conquistado el derecho del trabajo para equilibrar la balanza, no para poner a nadie encima del otro. En realidad, estamos frente a un retroceso absoluto de la propia existencia y razón de ser del derecho del trabajo. Por algo, los derechos laborales, nosotros se enseña así en facultad, son derechos irrenunciables. Yo no puedo renunciar al derecho a tener salario vacacional, no puedo renunciar al derecho a tener vacaciones, son irrenunciables. ¿Por qué son irrenunciables? Porque intervino el Estado. Intervino el Estado para atenuar esa desigualdad. Y estos cambios de paradigma son siempre oportunidades para que renazcan todos esos anhelos a los que hacía referencia. Qué miedo, Graciela Bianchi hablando de autonomía de la voluntad. Chiques, corran. La que sabe lo que es pasar hambre y poner una papa adentro de una lata y esperar que... La misma, la que fundó FENAPES, ella. Graciela, exactamente. La que se dedica sistemáticamente a ningunear y ensuciar periodistas por las redes sociales. Porque vaya si es necesario un agente del caos. En esta realidad tan prolija que estamos teniendo. Una diosa de la autonomía de la voluntad. Toda sociedad tiene que tener a su Joker. Sí, total. Toda sociedad se merece su Bianchi. Y me salió sociedad en vez de sociedad. Es la que nos tocó, la Lilita de Carrió que nos tocó por padrón. Bueno, podemos hacer miles de chistes. Miles de chistes. Pero lo importante es darle un cierre a este webinar que estuvimos viendo, analizando y compartiendo. Con el último audio, que es el audio de cierre. Estas son como algunas de las puntas en las que podemos pensar el teletrabajo. Esto es enorme. Si el mundo del trabajo es enorme, el mundo del teletrabajo es un submundo enorme dentro de un mundo enorme. Pero bueno, estas eran algunas puntas que queríamos dejar planteadas, que queríamos pensar juntes. Y con este cierre, que es de alguna manera como la conclusión o el redondeo, que hace Lorena, que de alguna manera fue como la coordinadora y la encargada de llevar este webinar adelante, que está buenísimo, que desde todos los ámbitos se puedan hincarle el diente a este tema, ¿verdad? Sí, que vamos a mandarle un saludo porque estuvimos en contacto con ella, estuvimos conversando, así que le agradecemos también desde este espacio que nos hayan brindado toda esta información. El webinar, Lu, está para ver, ¿no? Está disponible en YouTube, en la cuenta Psicoudelar, se llama. Véanlo porque tiene mucho más contenido y la verdad que vale la pena. Sí, bueno, nada, un poquito así como para cerrar. Estos son, lo que decía Vale recién, algunas puntas para pensar. Estamos telelaburando nuestras casas, pero igual estemos juntos, conversemos sobre esto, intercambiemos lo que nos pasa, qué cosas se pueden mejorar, cuáles podrían ser peor. Me quedé pensando un poco recién en esto que decía Juan Tereta, como del super mil retroceso en todo lo que son derechos laborales. Yo me reía y Vale me miraba como, ¿de qué te estás riendo? Y era como, bueno, reír por no llorar. Pensemos juntos, estemos juntos, sigamos conversando sobre esto, sigamos valorando los espacios que todavía nos quedan, aún así sean virtuales, para intercambiar y, bueno, ver qué podemos hacer. Exactamente, así que vamos a escuchar el cierre de Lorena. Después una preciosa canción y después vamos a estar hablando con las profas como para poder darle una bajada a tierra a esto que parece muy teórico sobre, bueno, cómo están pasando por su cuerpo algunas personas, algunas mujeres vinculadas a la docencia, la cuestión del teletrabajo y la teleeducación. Vamos a una tandita y volvemos. Interesante esta forma de verlo, ¿no? El teletrabajo desde esta mirada de una necesidad de confianza en cuanto a la justicia, y es ahí justamente donde hay que trabajar como desde las distintas disciplinas, ¿no? De la regularización como un elemento institucionalizador de alguna manera de esa relación laboral con la justicia para poder medir la carga de trabajo y poder encontrar, o sea, esto de negociar que decías qué es lo que tiene que hacer el trabajador y fuera del control de su empleador, ¿no? Y esto de fuera del control yo creo que en esta situación también lo podemos ver como relativo, ¿no? Porque esta conexión a distintos dispositivos, distintas formas de relacionamiento nos hace quedar por fuera, pero también muy conectados a nuestra organización, aunque aislados, ¿no? Yo creo que estos son los bucles que tiene esto de lo psicosocial, y al final los riesgos psicosociales pasa esto de que se genera como cierta suspicacia, ¿no? A la hora de hablar de ellos, que son tan debatibles porque justamente tienen que ver con la percepción de los trabajadores en relación a algunas dimensiones de su trabajo. Propios brazos. Quiero dormir donde el aire me decir que trabajo y sostengo a mis hijas creciendo con mis propios intentos. Todo el mundo quiere comer baleadas, todo el mundo quiere beber chaguamas, todo el mundo quiere placer en la cama, nosotras también, nosotras también. Todo el mundo quiere comer baleadas, todo el mundo quiere beber chaguamas, todo el mundo quiere placer en la cama, nosotras también, nosotras también. Somos trabajadoras, somos trabajadoras, no somos tus servidoras, ni gata, ni gacha, ni tu muchacha. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Radio Pedal. Una mirada distinta de la misma realidad. Radio Pedal. Bueno, muy bien, ya hemos vuelto y estamos entrando en todo lo que es este segmento que tanto nos gusta, que es quemar la casa. Vamos a estar hablando con Lía de las profas, pero antes vamos a escuchar un poquito todo lo que es la cortina de este segmento que nos gusta un montón. Bueno, dura poco, pero es nomás para ponernos en el ambiente fuego, porque no podemos, si no suenan los Talking Heads de fondo. Ya estamos en Quemar la Casa, que es este segmento en el que prendemos fuego un montón de cosas, todo lo que está mal, porque siempre, siempre, siempre hay algo que merece arder. Bueno, muy bien, ya dentro de este segmento entonces recibimos a Lía. Lía es profesora de historia, es además integrante del colectivo Profas, un colectivo de profesoras feministas que trabajan en liceos, UTUS y centros de formación. Lía, ¿andás por ahí? Sí, hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Lía? ¿Todo bien? Precioso. Bueno, muy bien. Poca gente ha dicho comentarios tan positivos en este contexto, Lía. Yo soy así, chicas. Nos encanta entonces que estés acá con nosotras. Vale. Buen día, Lía. Gracias por atendernos, en realidad, o recibirnos dentro de tu hogar, que es la nueva modalidad de vida. Y bueno, nomás ya arrancamos con una pregunta, que es por ahí que nos cuentes un poco cómo se podrían definir, en general y en este contexto, un poco las condiciones laborales de los docentes. Bueno, las condiciones laborales tienen muy poca cobertura mediática, ¿no? El liceo cerró, los liceos cerraron en marzo y el discurso de las autoridades fue, bueno, ahora todos van a ir a trabajar a sus casas, la gurisa va a ir a aprender a su casa, como que sí, automáticamente la presencia de las máquinas generar educación y eso es una superficialidad, ¿no? Es totalmente banalizar el acto educativo y en el correr de las semanas se va bien, el único tema que vuelve a estar como en los medios es la conectividad, o sea que sigue como mediando la máquina en el proceso, como que si la máquina fuera la que pudiera propiciar el acto educativo, ¿no? Si se pudiera reproducir eso que es fundamental, que es la presencia, que es la coreografía de los cuerpos, el encuentro con nosotros los profesores y las profesoras, pero también entre los gurises, ¿no? Entonces, eso por un lado, la máquina no genera eso. Y después, en cuanto a las condiciones laborales particulares nuestras, absolutamente sobrecargadas, ¿no? Porque el tiempo que nos implica el trabajo virtual es muchísimo mayor, la tarea de generar materiales para las plataformas da mucho trabajo, porque la explicitación de todo lo que hay que hacer es compleja, sobre todo que estamos trabajando con los nuestros estudiantes como que si fueran todos iguales, entonces las lo que se produce, los materiales que creamos tienen que ser accesibles, eso, entonces ahí empieza toda la duda del rigor de si es mucha exigencia, si es poca, ¿no? Porque claro, al no existir esta interacción es como súper complejo. Lo mismo la corrección, ¿no? La corrección tiene el mismo problema. Da mucho más trabajo corregir aquello que te mandan porque tenés que de alguna manera contemplar las situaciones materiales, emocionales que pueden estar viviendo los pibis y que nosotros no necesariamente conocemos. Entonces, eso por un lado. Y lo otro que es tremendamente grave es esto de querer pretender que nuestras casas sean las aulas de los liceos, ¿no? O que las casas de los gurises sean las aulas del liceo. Entonces, en esa aula que yo tengo que construir en mi casa, desconociendo absolutamente nuestras situaciones habitacionales, los vínculos de las personas con las que vivimos, esa vida privada es avasallada, se suspende la distancia entre lo público y lo privado, ¿no? Se derriba eso. Y además, los dispositivos, el wifi, todo eso corre por nuestra cuenta. Sí, exacto. Sí, estamos acá. Nos quedamos pensando porque recién hablábamos un poco de esto de como la baja de sueldo indirecta, ¿no? Cuando te hacen hacerte cargo de gastos que vos no deberías hacerte cargo. Exacto, es una rebaja de tu sueldo en este contexto. Además, ¿no? Nosotros ya tuvimos rebaja de sueldo porque, por ejemplo, horas que teníamos de coordinación en los paquetes docentes, este año fueron reducidas. Entonces ya empezamos el año antes de la suspensión de clases, ya con reducción salarial, al margen de la cantidad de docentes que no tienen horas, ¿no? Porque todo esto pasó igual en el 2020, la pandemia empieza a retrasar las elecciones de horas, y hay una cantidad de compañeras y compañeros que quedan sin trabajo, volviendo a reforzarse la precariedad, que no es nueva, no la trajo la pandemia, pero obviamente la pandemia, como en otros aspectos, como en otros lugares donde el cuidado de las personas es importante, como en la salud, viene a agudizarlo, ¿no? Totalmente. Queríamos charlar un poco como esta cuestión, ahí nombraste los cuidados y bueno, entendemos que es por esta línea, pero justamente como ustedes son un colectivo de profesoras feministas, como poder intercambiar un poco acerca de la situación particular que nos atraviesa como mujeres o disidencias, ¿no? ¿Cómo atraviesa el teletrabajo en la educación la cuestión de género? Bueno, en el caso de las profesoras y de las maestras, que somos mayoritariamente mujeres, te diría que hablar de la educación es hablar de nosotras, ¿no? Es como muy difícil pensarla en otra clave. O sea, cuando yo digo, entraron en mi casa, o usan mi salario para que yo pague el wifi, o usan mi salario para que yo me acceda a la computadora, me compre una computadora. Todo eso, obviamente, está implicándonos como mujeres, ¿no? Yo creo que a nosotros una de las cosas que también nos preocupa mucho como feministas es todo este tema del control de los cuerpos que estamos sufriendo en este momento, ¿no? En principio, para la gurizada y para nosotras, en la medida que estamos como atadas, condicionadas a nuestras libertades, y en esto lo digo en un sentido súper amplio. Por ejemplo, si yo doy mi clase a través de una computadora, y esto está pasando en varios lugares, donde soy escuchada, juzgada, posiblemente y pasible de ser denunciada por lo que estoy planteando, hay una libertad de cátedra en este caso que está siendo vulnerada. Si opto por epistemologías no hegemónicas para trabajar mi clase, los contenidos que selecciono para mis clases, también estoy siendo condicionada, si esas epistemologías son cuestionadas, porque no son hegemónicas, también quedo condicionada. Entonces, esto que el feminismo nos ha enseñado tanto del valor de los cuerpos, en este momento está totalmente afectado, porque esta educación virtual lo que ha instalado, sobre todo me parece para nosotras como trabajadoras, es un sistema de vigilancia, ¿no? La plataforma es un sistema de vigilancia, la libreta electrónica es un sistema de vigilancia, hay un panóptico virtual que es absolutamente condicionante de la libertad y de la vida en su expresión más cabal, ¿no? De esa vida que nosotros queremos defender porque está... Primero, además, en un momento donde la existencia de esta especie está siendo amenazada, ¿no? Entonces, sobre todo subrayado encima en este contexto. Que en este contexto aumente la carga de trabajo, las exigencias de corte burocrático, la fiscalización, ¿no? Todo esto hace que no solo la educación está virtualizada, también está en un proceso de control tan brutal que nosotros decimos, se está realizando una reforma educativa que es absolutamente disciplinadora. Sí, hoy hablábamos un poco de eso, qué interesante, ¿no? Como esto del teletrabajo como nuevo modelo de trabajo impuesto de alguna manera y a las corridas, sin una planificación, una participación. Con la educación es un poco lo mismo, ¿no? Se podía traspolar a un nuevo modelo educativo que sucedió de repente. Sí, de repente quizás para nosotros por la velocidad, pero en el fondo hay una cantidad de empresas que vienen con este plan hace bastante tiempo, y que lo que consiguieron fue como el contexto para que se pudieran, para dar vía libre a todos los negociados, ¿no? Porque mientras que estamos hablando de que yo tengo que pagar mi wifi o ¿no? Lo mismo las gurisas, las gurises, todo. ¿No? Mientras estamos nosotros haciéndonos cargo de todo esto, hay empresas que se están haciendo multimillonarias a nivel de las plataformas educativas. No, y hay otra cosa interesante, ¿vale? Que tiene que ver con que también en algún lugar, y eso yo lo veo como madre con mis hijes, también se les está enseñando a las niñas a teletrabajar. Sí, ya se les va formando. Un niño aprende a hacer un archivo, aprende a subir un archivo, ¿no? Entonces, hay también un adiestramiento muy importante a nivel de las niñeces y también de los adolescentes, muy grave en esto. Sí, al margen de que... Y otra cosa que también tiene que ver con, esto te lo digo también como madre, retrasa como la emancipación también de los pibes de nosotros, del núcleo familiar, en los casos en que existe, ¿no? Porque en el fondo hay una gran dependencia Mentira que la máquina va sola y la gurizada se sienta frente a las máquinas y hace las cosas. Cualquiera que tenga hijes, sobrines, un vecino el que esté ayudando, se da cuenta de que necesitamos el acompañamiento de otros. Generacionalmente lo hemos hecho así como especie. Sí, total. Y esto que también conversábamos antes, como, bueno, ahora todo se trasladó a la pantalla, ahora no es ayudar a hacer los deberes y, bueno, vení, abrí el cuaderno, sino como, bueno, esto, pantalla otra vez, padres, hijes, archivos, claro, cosas. Como... otra vez, ayer me comentaban de una maestra que optó por hacer su clase a las 7 de la tarde, porque una maestra de primer año de escuela, un momento brutal, ¿no?, para el niño entrando en primer año de escuela, sí. Y optó por hacer sus clases a las 7 de la tarde porque es la hora donde las familias pueden estar para acompañar a los niños. Claro. Es una locura. Y bueno, ya que estamos en esto, enganchamos esta pregunta que, bueno, por ahí es como lo que se está hablando ahora, pero que nos parece igual interesante conversarlo contigo, que es este aspecto de, bueno, de la obligatoriedad que se instaló ahora en este último tiempo de pandemia. Sí, están queriendo como, sí, esa idea de la obligatoriedad, pero es absolutamente falsa desde el momento que ellos no pueden proveer ni siquiera el equipamiento. No, ya vimos que el equipamiento solo no alcanzaba, pero ni siquiera el equipamiento. Entonces, yo soy profesora de segundo ciclo, a mí no me corresponde máquina, por ejemplo. Yo podría decir, yo no trabajo, no tengo máquina, no me la dieron. ¿No? Y sin embargo, eso... No, y lo otro, que también presumo que es como obvio, pero capaz que está bueno decirlo, cómo también va dejando al descubierto la desigualdad social, ¿no? Mm. En el sentido de que, o dejándola al descubierto, o la empeora, la profundiza, la agrava, ¿no? En las familias donde hay cierto capital cultural, este proceso de acompañamiento se hace con menos nivel de tensión, porque el nivel de tensión existe igual, ¿no? Si vos estás teletrabajando, y tus hijos también están conectados a máquinas, si en una casa están funcionando al mismo tiempo 4 dispositivos y hay niñas que están demandando a los adultos que estamos trabajando, aún habiendo capital cultural hay tensión. Pero si no hay capital cultural, es peor. Sí. Y no todas las familias tienen disposición económica para pagar maestras o profesoras particulares. Es una industria que ha empezado a prosperar, ¿no? Porque la gente está desesperada, los gurises por segundo año consecutivo están fuera de la órbita de las escuelas y de los liceos, y es como muy complicado también para las familias que no tienen esas, o ese tiempo o ese capital cultural. Sí, claro. Es la brecha, ¿no? Que en realidad uno siempre sale en los medios de comunicación, brecha educativa, que en realidad siempre hemos charlado acá, que en realidad es una brecha social que se refleja en diferentes ámbitos, entre ellos en la educación. Pero bueno, pensando un poco como en esto también de lo sistemático, de la cosa, ¿no? De lo estructural, porque esto es como dar clase ante todo. No importa lo que pase, tenemos que dar clase. No importa si es a través de lugares hostiles, no importa si lo hacemos de mala manera, no importa, tenemos que ir y darla aunque no sirva para nada. Tenemos que ir y estar, ¿no? Es de alguna manera como, no sé qué pensás vos, pero como esto de no parar la rosca de productividad, ¿no? Exacto, pero fíjate, vale, el trabajo que les ha dado nombrar esto que están haciendo. Primero dijeron virtualidad obligatoria. Después pasaron a decir educación a distancia. Uh-huh. O sea, no tienen mi nombre, no han logrado ni siquiera nombrarlo, y eso me parece como súper, súper significativo, ¿no? Yo el otro día hablaba con las compañeras, en la salud lo bautizaron como telemedicina, ¿no? Un médico te llama, ¿no? Tenés una fractura de cadera y te llama un traumatólogo, y las infinitas situaciones que todas hemos escuchado desde que esto empezó en la salud. Pero en el caso de la educación, la propia idea de lo educativo está totalmente desaparecida. La idea, los conceptos que nos habían siempre, que habían significado de alguna manera como pistas para entender las cosas, estamos despojados de esos conceptos y se empiezan a imponer otros, ¿no? Yo qué sé, no es aprendizaje, es desempeño. Claro. Claro, porque no pueden llamar a eso que está pasando educación. Ese es el asunto. Conectividad no es educación. Uh-huh. Virtualidad no es educación. Será con suerte para el que se conecta. algo de información, pero eso no es educación. Es lo que van de, van vaciando los contenidos, van vaciando las el sentido, los conceptos que se han construido, que hacen sentido a esto que hacemos, están vaciados. Y en eso que vos también planteas, lo compulsivo, tiene que seguir, tiene que seguir, tiene que seguir. Como tiene que seguir, se filtran todos los teléfonos de las gurises y los gurises para que muchos profesores, profesoras accedan a ellos, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos como feministas desde el año pasado planteando esto, esto es gravísimo, el acoso que se puede hacer cuando los profesores acceden a esos, a los datos privados de las gurisas. Entonces, tiene que seguir, y los costos no son menores, ¿no? No es solo sobreexplotación, no es solo condicionamiento a la libertad de cátedra o principio de desaparición de la libertad de cátedra, no solo es angustia para las gurisas y los gurises que no pueden con las tareas o que no pueden conectarse, sino también el flanco ese que se abre de invasión y de exposición, digamos, ¿no? Claro, sumamente grave, ¿no? Hay una ley que protege los datos de los estudiantes, son menores, eso está totalmente vulnerado. Los datos de los estudiantes circulan, así como las problemáticas, porque antes muchas veces las problemáticas eran tratadas en reuniones que se hacían a principio de año, presenciales, en un clima de confidencialidad, ¿no? Adentro de la institución. Hoy muchas veces la información de situaciones puntuales, graves de los estudiantes, van a través de un mail. Se puede llegar un mail, a mí me ha llegado un mail como docente, donde vienen de 30 chiquilines 15 situaciones graves, delicadas, que debieran exigir reserva y que sin embargo son expuestas en un mail. Lía, en relación con esto justamente que estás diciendo, y como para cerrar, teníamos esta pregunta que era, ¿cuál es el rol docente en esta situación? ¿Cómo se ha tornado con esto de que todo se ha transformado? Bueno, ¿cómo se transformó también el rol de los docentes? Yo pienso que el rol es el mismo que debe estar pasando en casi todos lados. Nosotros tendríamos que pensar, o sea, lo que esto no nos... este acoso que estamos teniendo virtual, este panóptico, ¿no? Donde la documentación que subimos a la plataforma o a las libretas digitales está siendo todo el tiempo fiscalizada, este agobio, esta extenuación, nos está volviendo muy difícil poder pensar cómo tramitar esto hasta que la presencialidad vuelva, porque nosotros verdaderamente pensamos que solo la presencialidad por lo menos es habilitante el proceso educativo. No te digo que vaya a existir per se, ¿no? Porque tengas el liceo abierto, porque el liceo que teníamos antes tampoco era el liceo de nuestro sueño. Pero por lo menos es un escenario donde se puede volver a cargar de sentido lo que hacemos. Ahora es esto un poco que vos planteabas hace un rato. Es como hacer la parodia de el como si, del juego simbólico, pero es un juego, ¿no? Es una cadena de exigencias, porque no es lúdico esto. Es una cadena de exigencias donde todos estamos como en deuda. Los estudiantes están en deuda porque siempre le están debiendo a algún profesor, alguna profesora, alguna tarea, y nosotras siempre estamos en deuda porque hay algo que no corregimos, hay un casillerito que no llenamos. Entonces, en ese mecanismo disciplinante, alienante, de vigilancia policíaca, es imposible pensar. Por eso nosotras lo que estamos haciendo como profas es tratar de pensar un poco, ¿no? Nuestras reuniones circulan muchas veces en un rato largo donde compartimos las experiencias y estamos intentando ver qué es lo que está pasando y cómo poder salir y denunciar y politizar estas opresiones y difundir estos disciplinamientos que están acosándonos. Sí, para mí eso que acabas de decir como final es muy simbólico en esto de esta cadena de exigencias, ¿no? Se le exige a les gurises, se le exige a les docentes, les padres se quejan porque el docente no se conectó, el gurí no se conecta porque no tiene ganas, porque tiene 15 años y lo encerraron 2 años, que se puede pretender. No, es como una cadena de retroalimentación donde de alguna manera se intenta culpabilizar o señalar o no sé qué, cuando claramente no es ahí que está, ¿no? Claro. Ni la culpa ni la responsabilidad. Está en un lugar un poco más grande, ¿no? Y eso siempre está bueno señalarlo. Pero tiene un residuo, eso, el peor residuo que tiene y que está, como me parece, bastante invisibilizado, es que están tramitando una reforma educativa. Están tramitando una reforma educativa llevando a la virtualidad todo el control de nuestro trabajo. Entonces, eso es gravísimo, ese es el residuo quizás peor que va a dejar la pandemia, por lo menos para nosotras como trabajadoras. ¿Está? Eso, porque eso ellos todo el tiempo lo dicen además. Esto no va a cambiar, si no es esta pandemia será otra. Entonces, se va montando una nueva estructura, ¿no? Esto que planteábamos, este panóptico de la virtualidad, que eso me parece a mí que es como el efecto, mientras estamos hablando de la conexión, la máquina, ¿me entendés? Giramos en torno a cosas que son menores, que nos encandilan, si Claro, si Movistar, si bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué tiene que ver? Y mientras tanto, estamos engrillados todos a una cadena donde sabemos que no estamos educando, donde sabemos que lo que ahí no hay saberes, ahí no hay contención, ahí no hay empatía, hay como una cosa arrolladora que tiene muy, o sea, que tiene poco que ver con la educación, no, que no es educación, es sí, control. Y el imperativo de no poder parar a pensar, ¿no? O sea, no podemos parar a pensar porque esto tiene que seguir. Parece que si los gurises perdieran 3 meses, 6 meses, 1 año, este mundo se desmorona y se cae por completo, ¿no? No podemos parar a pensar, esto tiene que seguir todo como de lugar. Sí, y yo pensaba justamente en esto último que decía Lía, de bueno, ahora las profas nos estamos intentando juntarnos a pensar y a conversar sobre lo que nos pasa. Nada, otra vez demostrado lo fundamental que son los espacios entre compañeros y compañeras para pensar en estas situaciones. Así que bueno, gracias profas por existir y estar ahí. Gracias a ustedes. Pensando. La verdad que es súper importante poder contar un poco lo que está pasando como a la interna, que salga de ese titular de la conectividad, y porque me parece que eso justamente es un distractor de cosas mucho más graves que están ocurriendo. Exacto. Bueno, muchas gracias Lía por tu tiempo y por compartir con nosotras. Urizas, un abrazo grande. Abrazo enorme. Gracias a ustedes. Gracias y un abrazo para toda la barra de las profas. Mando. Chao. Un abrazo grande, otro más. Chao. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Just get ready for work. You see me have you work. You see me do me dirt. That's how me better work. Na-na-na-na-na-na. When you walk out, na-na-na-na-na-na. Before the table turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the streets. Done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done if you come over. Sorry if I'm waiting. Bueno, muy bien, estamos llegando al final de este programa. Y vamos a ver qué nos respondieron. Estuvimos haciendo historias en Instagram para que participaran. Así que bueno, este es su momento. Historias para que nos cuenten sus historias. Ahí va, justo. Exacto. En esto de que... Primero le pedimos disculpas porque, nada, todo lo que hacemos es a través de una pantalla. Ya sabemos que están hartos y hartas. Nosotros también lo estamos. Pero bueno, este es el medios, los medios de comunicación que tenemos. Y les hicimos varias preguntas. Las respuestas son hermosas. Quiero que lo sepan. Vamos a empezar con la primera pregunta, que era, ¿cómo definirías la palabra teletrabajo en una palabra, digamos? ¿Cómo lo está definiendo la gente, Valentina Lasalvia? Bueno, una persona nos dice aislado. Vamos haciendo un picado, digamos. Dice aislado. Sí, yo estoy un poco perdida en el... ¿esa es la palabra? No. Ay, chiquilina, parezco... Para, la Centennial va a ayudar a la Millennial para tener un momento de... Lo 90 puedo mirar acá, mira. 95 años tengo. Perfecto. Acá alguien dice algo... Muy interesante, muy interesante. Lo define como calzoncillos. Esto como trabajar en pantuflas. Pantuflas. En pantuflas, claro. Ropa interior sería como para todos, calzoncillos para él. Bueno, precariedad, estafa. Sometimiento, desgastante. Hashtag me representan todos los que están participando. Acá polemiquísimo, tortura ya directamente. Bueno, vieron que trabajo viene de tripalium, que era un elemento de tortura, ¿no? O sea, sería como teletripalium, teletortura. Teletripalium es una canción del Indio Solari, boludo. Ah, re, teletripalium. Todo complicado, todo hermético, para que no entiendan nada, si en el fondo no dice nada. Bueno. Por suerte nos sacamos el cuadro acá. Ay, está viejo, se va a morir pronto. Perdón que corte todo. Enajenada, dice alguien, que es esa, con esa palabra define teletrabajo. Alienante, y me encanta este que dice caca. Caca. No escatimó en metáforas y nada, nos puso lo que realmente sentía. Después, bueno, acá esto es interesante, nos ponen explotación / autoexplotación. Ahí donde está el límite, lo que conversábamos hoy un poco. Después nos dicen hastío. Hastío, qué palabra tan linda. Sí, muy de Shakira. ¿De Shakira? No sé, me hace pensar. ¿Shakira dice hastío? Ay, para mí Shakira no sabe ni lo que significa la palabra hastío. No, yo creo que debe saberlo, pero me llama la atención que lo use, nunca lo he escuchado. No sé si lo usa, me da que es canción de Shakira. A mí hastío para mí viene directamente vinculada a tedio. Claro, Baudelaire. Hastío y tedio son dos palabras de Baudelaire. Se te escucha fuerte y alto, Lucía, vamos a decirlo así. Bueno. Mucha actitud en ese comentario hemos visto. Bueno, explotación en casa. Explotación en casa. Mm-hmm. Explotación en lugares. Hay que decirle que era una palabra a ese oyente. Pero juega el concepto también, no seas mala con la gente, Lucía. Paulita, que para no incumplir la consigna, nos mandó peor remunerado todo junto. Todo junto. Eso es poder ir contra lo propuesto de buena forma. Exacto. Después, trabajo esclavo, también todo junto como un concepto y una palabra. Agotador y ya para terminar directamente, muerte. Muerte. Queremos agradecerles por estos aportes porque son una cosa fantástica. Bueno, además preguntamos si habían cambiado la presencialidad por el teletrabajo, porque esto ya lo dijimos, pero no todos teletrabajamos, somos algunos los que podemos hacerlo, y nos respondieron 70% sí, 30% no. Así que podemos afirmar, según las encuestas a boca de urna, que la oyentada de Envalentonadas mayormente teletrabaja. Y escucha este maravilloso programa. Después preguntamos, que esta es mi favorita, ¿qué cosas te distraen cuando trabajas de tu casa? A mí, por ejemplo, mi gato, por ejemplo, barrer, que es algo que nunca me gusta hacer, pero de repente estoy trabajando, paso a la cocina, paso al baño, pego una barrida, hago alguna cosa... Pego una barrida es un precioso concepto. Me pego una barridita. Claro, sí, esas cosas me distraen. Por supuesto que la primera respuesta son los gatos, porque claro que sí, cada persona que tiene gato sabe que ver a tu gato que es hermoso y que está ahí durmiendo y siendo feliz al solcito y vos enfrente a una computadora. Es distracción pura. Bueno, después otras personas nos cuentan que, por supuesto, les hijes, les niñes de la casa y la dificultad de separar los espacios, ¿verdad? Fundamental. Bueno, después nos dicen también que las redes sociales, que yo creo que a mí ya me pasaba cuando laburaba presencialmente también, porque está el celu ahí, pero tenés como mucho más libertad para colgarte 5 horas viendo TikToks y que nadie te diga nada. porque tenés la cámara apagada, total, quién sabe. Hay gente que se distrae viviendo. Y qué importante que al menos le dediquemos un tiempo a vivir, ¿no? Que nos distraigamos. Que al menos sea una distracción. De esta muerte constante digital y podamos vivir cada tanto. Interesante. Bueno, acá también alguien menciona a los vecines, el caos, las telarañas, un poco de la especie de la barrida, como, che, qué telarañas que tengo, las tendría que sacar, no, pero estoy en el medio del laburo, bueno, pero hay una araña ahí, me va a comer. Ay, me acabo de pegar con el micrófono en la cara. Es la emoción. Acá también nos cuentan que los distrae la radio, y nada, te pedimos disculpas, ojalá que no hayas teletrabajado en estas 2 horas y solo hayas escuchado en Valentonadas. Igual si solo escuchaste en Valentonadas, tomaste una buena decisión que es mucho mejor que teletrabajar. ¿A ustedes no les distrae, por ejemplo, como el hambre del aburrimiento? Sí, re, como todo el tiempo. Ahí va. En esto que hablábamos hoy de ahorrar plata, que a mí no me pasa porque no pago bondi, pero gasto más plata en comida, boludo, porque es como estoy comiendo todo el rato. Y que un cosito, y que me y porque malcito, además, porque man. Además si podés ir a buscarte algo a cada rato, también es una distracción que vale la pena, ¿no? Salir, estirar un poquito las piernas. Exactamente. Constante. Estirar las piernas del cuarto a la cocina es buenísimo. Bueno, alguien nos dice el dolor de espalda de la silla pésima. Ya sí. También está en el podio. Y esta que me encantó, que fue el camioncito del gas. Y claro, porque te pasa viru, viru, viru, viru, viru, viru. Ten ganas de bailar, capaz. Y claro, y te quedas pensando en las condiciones laborales de las personas que trabajan en el gas. No sé, viste, si te disparan cosas. Que hay gente que no está en una, está en dos. Que la distrae Pequeño Pony, de 1990. No sabemos en qué contexto alguien se... Porque además no es que el Pequeño Pony de 1990 te aparece. Vos tenés que buscarlo, ¿verdad? O sea, estás... Capaz que, me imagino, se me ocurre, tiene a Pequeño Pony en el escritorio. Así como... Capaz se toma algo para trabajar y aparece un Pequeño Pony volando ahí alrededor. Es como su mascota de asistencia virtual, como quien tenía el clip en el Word, pero tiene un Pequeño Pony flotando. Yo quiero eso, ¿eh? Me anoto. Yo quiero que pase la data, que pase la data. Lucía, pasa la data. Bueno, después ladridos del perro, esto de las mascotas que hablábamos, del celu, y acá alguien pone la casa misma porque hay un montón de cosas para hacer. Trasplantar plantas, por ejemplo, que no es mi caso, yo barro y no trasplanto plantas porque se me mueren. Pero hay gente que parece que se le da esa actividad. Y sí, porque estás ahí, la ves que está decayendo la planta, vos no tenés ganas de mandar ese mail, la planta te mira, vos la mirás, cuando querés ver, pum, la estás trasplantando y ese mail se quedó, lo terminás respondiendo a las 10 de la noche, cuando no deberías estar trabajando, pero bueno. Preguntamos también si se tomaban la media hora. Acá hay respuestas interesantes y cosas para pensar. Gracias por hacernos pensar, lo necesitamos. Lo primero es alguien que nos dice que sí, que se toma su media hora de trabajo. Sí, esta está buenísima, que alguien nos pone. ¿Por qué pensar en trabajo se considera el hegemónico modelo de las 8 horas que no aplica a tanta gente? Y la verdad es que tiene mucha razón. Porque, ¿por qué media hora? Tiene mucha razón. Yo siempre como intento justificarme y tener la razón en todo, lo que voy a decir es que es como conceptual lo de la media hora, ¿verdad? Es como te tomás un tiempo de descanso necesario, pero es verdad que cuando hablamos de media hora hablamos del laboral, trabajo 8, descanso media. Claro, acá por ejemplo alguien nos pone para almorzar 1 hora. Hack en el sistema. In your face. Y alguien que nos pone directamente, no tengo media hora. O sea, listo. No tiene media hora. Bueno, a mí me sucede, yo también quiero participar de la oyentada. De la trivia, a ver. Claro, que tengo varios trabajos de pocas horas. Entonces, en ninguno tengo descanso. Pero se juntan todos, claro. Y juntos son 10 horas. ¿Y cómo no tengo descanso? Entonces tenés que parchar horas. Los 15 minutos de uno, los 10 minutos del otro, y ahí te haces una pseudo media hora de descanso. Imposible, cocinar unos fideos no podés comer, solo ir al baño durante esas 10 horas. Solo ir al baño y fumar un tabaquito. A mí me distrae mucho el tabaquito en la ventana. Sucede. Alguien nos pone, sí, me tomo la media hora para comer, ver si el gurí tiene deberes, colgar la ropa, ¿no? Como todo eso que sucede, que es la vida. Esto que a alguien le distraía vivir, básicamente serían estas cosas, capaz. Bien, acá hay gente que nos dice, sí... Siempre me lo tomo y es más de media, me caen bien. Sí, obvio, alguien nos cuenta, Paulita nos cuenta que tiene un sistema de descansos. Está buenísimo como incorporar esto, decir, bueno, cada hora y media te achico 10. Y te achico realmente, me separo de todo aquello vinculado a lo laboral. Nada, me tiro un aceite de lavanda por arriba o algo de eso y me despego. Bueno, acá tenemos otra de estas, así como más encuesta, que les preguntamos si trabajaban más horas de las que les correspondían en el día, y el 76% de la oyentada ha dicho que sí, que trabaja más horas de lo que les corresponde. Sí. Así que otro dato más para esta triste realidad. 76 contra 24. Saludamos a ese 24 con mucha emoción y nada, lloramos junto al 76 como si nos sucediera. Y acá, bueno, baja un cacho, pero igualmente sigue siendo mayor el sí, que es, tus jefes te piden que hagas tareas por medios personales y ahora horarios que no corresponden, y el 56% ha dicho que sí. Así que, qué cacas de jefes. El 56% ha dicho que sí, eso es una amplia mayoría. O sea, con eso se ganan unas elecciones. No es necesario más para darnos cuenta que estamos en un problema. Digo, ganaron las elecciones y estamos en un problema, ¿verdad? Y bueno, y después les hemos pedido que nos dejen su canción de teletrabajo, que lamentamos decirles que no las vamos a poder pasar porque... Pero podríamos intentar, no sé, que hacer una playlist para el viernes que viene que no sí, salimos, o por las ejemplo. Compartimos en las stories. Se me ocurre eso. Hacemos una playlist de Spotify, se las compartimos en las stories o les vamos tirando ahí las canciones, porque nos han dejado cosas preciosas, les mencionamos alguna. Sí, mencionemos alguna porque hay temones que son representativos de la situación total. Alguien nos pone Estado Policial versión 2 de Extremo Duro. Me encanta. Esta no la conozco. Un tema que se llama Incertidumbre de Que te calles, que justo Que te calles lo conocí el otro día gracias a una columna de Ceci en Sur. Una columna que tiene de DJ Lilith, que es esta DJ que pasa una gran música feminista. Y bueno, ella puso Que te calles y lo conocí ese día. Incertidumbre es esta canción, claramente lo que nos está sucediendo. Bueno, después nos tiran Highway to Hell de AC/DC, que tiene como... Esta ha sido la gran bobina, Nina, que no le hemos mandado besos hoy, así que van besos para Joaquina, que nos estuvo respondiendo también un montón y nos pone esta canción de AC/DC. Y que sepas que estamos viviendo en el mismo infierno, aunque no nos veamos, ¿verdad? Pero bueno, hay más. Hay algunas que yo las veo como irónicas. Tipo, hay un tema que se llama Fine. No siento que esté tan bien, pero además esa persona contestó cosas re nefastas anteriormente. O sea, ha sido quien puso caca. Claro, siento una ironía en el tema. Para que digamos que es Martín, que ha pasado por envalentonadas, nos ha venido a ilustrar sobre las elecciones. Martín, trabajador de la Corte Electoral, que ha venido a... Es que está en el taller El Ojito, esto, o sea, somos todos amigues. Entonces, o sea, obviamente que fine es irónica. Por supuesto, viniendo del señor Martín. Le mandamos un beso. Ironic también. Y me acordé de ella, de Alanis. Podríamos besos haberla también puesto a también. Alanis. Alguien nos pone Maldición de 11 tiros. También tenemos... A ver, abrime eso porque nos queda el título cortado. Hasta que llegue la muerte. De Depresión Sonora, chiques. Y esta persona respondió muerte en una, sí. En otra de las cosas. Le así mandamos que, bueno, un abrazo muy grande y la queremos y mucho. Le vamos a mandar un mensaje también. Y después, por supuesto, porque no puede faltar, esta aparece la gran, amadísima señora Sara Eve haciendo Tuve que quemar. Y también acá hay una es muy un buena temazo. Que dice, me gusta ser una zorra. Y debe ser muy buena para musicalizar. Es un temazo de las Vulpes. Alto punky, así cuando tengan ganas de mover un cacho el cuerpo en alguno de los 3 minutos que se toman para correr al baño, se ponen este tema y se lo van gozando. Bueno, gracias, oyentada, por responder así un montón de cosas. Nos divertimos mucho. Estamos a punto de poner una encuestadora o algo de eso porque nos está yendo re bien, ¿no? Sí, ya en cualquier momento. Y bueno, gracias por estar del otro lado, como siempre, también hasta llegando al final este programa de Envalentonadas. Exactamente, este programa sobre teletrabajo que queremos cerrarlo diciéndole nos está pasando a muchos y estamos compartiendo estos sentimientos, porque en la soledad a veces qué difícil es, ¿no? Decir, ta, estoy enloqueciendo. Yo por momentos digo, estoy enloqueciendo. No voy a volver de esto. Me voy. Y después hablo con otros y digo, bueno... Es horrible sentirse tranquiles porque a los demás les pasa. Pero de alguna manera somos muchos a los que nos pasa, no desesperemos, luchemos contra el sistema, pero juntes nosotros para superar estas situaciones. Porque lo principal para nosotros poder cambiar todo lo que queramos cambiar es sostener nuestras vidas, principalmente, y las vidas que nos rodean. Concentrémonos en eso y quizás cuando estemos un poquito más fuerte podamos dar otro tipo de pelea y los que podamos hacer las dos cosas paralelamente, sostener la vida y pelear, por favor no lo duden. Mucho mejor. Bueno, nos vamos a volver a escuchar el viernes 7 de mayo, ya se anotan en su calendario envalentonado. Ni idea de qué vamos a hablar, si tienen ganas de que hablemos de algo en particular, nos escriben a las redes, ya saben dónde estamos. Los dejamos escuchando esta canción que se llama La Empresa, que es de Alameda Osouna, Canteca de Macao y La Pegatina, bandas españolas. Y recuerden, una remera que siempre diga, como nunca nos fuimos, siempre vamos a ahorrar. Sin que sea necesario, supuestamente justificado. No siempre hay buen ambiente en el trabajo. Los de arriba echando mierda a los de abajo. Y los de abajo a los de al lado, tragando polvo a diario, vergonzosamente rutinario. Los empleados del mundo, trabajando a tu lado. Qué puta empresa la vida, qué recorrido tan raro. Los empleados del mundo, trabajando a tu lado. Qué puta empresa la vida, qué recorrido tan raro. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que es.